I've seen things you people wouldn't believe. Reset MX presenta noticias, previos, reseñas, invitados y claro, todo lo que siempre quisiste saber sobre el séptimo arte. Esto es Cine Más, el podcast de cine con lo mejor del pasado y el presente. First rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. I think I'm entitled. You want answers. I want the truth. You can't handle the truth. This is Sparta. ¿Estás listo? Porque la función ya empezó. When Gotham is ashes, you have my permission to die. ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches, bienvenidos a este su Cinemás número 41, el podcast de los cinéfilos para los cinéfilos. Muy buenas noches, aquí les habla su amigo Juan Carlos Barbosa Trapsam, y ya estamos aquí listos para platicarles de lo último del cine, y hoy tenemos un programa bastante bueno, muy especial, porque hoy vamos a hablar de Star Trek en la segunda parte del programa, así que estén al pendiente, vamos a tener incluso una opinión invitada para que pues podamos platicar a fondo de estas dos, de las dos películas que ha hecho J.J. Abrams sobre Star Trek. Y bueno, pues ahora sí que pues primero que nada agradecerles por estarnos escuchando en este momento, ya sea a través del recalentado aquí descargando el podcast aquí en resetmx.bg o a través de nuestro canal de iTunes, que es este, que es el de Cinemás, aquí dentro de pueden buscarlo obviamente en el servicio de iTunes. También, este, pues, si nos están escuchando en vivo a través del Mixler, pues ya, vénganse, pásenle, ya estamos aquí en vivo, ya sea a través de resetmx.bg/live, o también a través de animarte.com, en donde también ya, tienen una sección dedicada, pues, a las transmisiones en vivo de nuestro programa, pues, para que ustedes aquí tengan la oportunidad de escucharnos, ya sea a través de esta página de Animarte, o de nuestra página de resetmx.bg. Y pues bueno, también cabe recordarles que tenemos varios medios de contacto. Ahí me voy bastante rápido. El primero que nada, pues nuestro Facebook, que es reset.tv. También tenemos un usuario en Twitter, que es @resetmx, para que nos manden sus mensajes, sus comentarios, sus sugerencias. Y también tenemos un email para que ahí nos manden sus mensajes directos, ahora sí que todas las referencias posibles a este programa, incluso si tienen algún comentario de correcciones, incluso mentadas, se las podemos aceptar. Aquí sugerencias, todo esto en cine@resetmx.bg. Así que estamos listos para leer su feedback, sus comentarios, sus sugerencias. Y pues bueno, vamos a saludar primero que nada a la gente que está ahorita conmigo aquí en el panel. Primero que nada, tenemos aquí al buen Submarco. Hola, hola, buenas noches. Qué gusto estar de vuelta aquí en el Cinemás. Y pues ya listo aquí para las notas, novedades y el tema de la semana. Así es. Y también tenemos, como siempre, al buen Moy Orozco. Buenas noches a toda la banda que nos escucha, pues aquí en un podcast que espera ir hacia donde ningún podcast ha ido antes. Estaremos un poco triquis hoy y espero que lo disfruten. Así es. Y también, pues, por último y no menos importante, el buen Kike Kabuto. Buenas noches, bandita. Espero que estén muy bien, que ya los haya teletransportado el buen Scotty aquí al chat para que nos acompañen, porque vamos a andar hablando de Star Trek. Los que sí saben, yo no sé mucho, pero aquí vamos a andar, aunque sea haciendo bulto, pero aquí andaremos. Pásense la chidita y pues bienvenidos, vamos a empezar. Así es, pues esperemos que este podcast tenga larga vida y prosperidad, haciendo el saludo vulcaniano, y vamos haciéndole el saludo vulcaniano a toda la gente que está aquí en el podcast, pero bueno, basta con que levanten la mano, como siempre. Están con nosotros esta noche Icelink, Betotti, Borre240, CanomX, Daniel Terán 5, Hello, Icelace, Kike Kabuto, mi nombre no es Ana, Red089, Submarco y Salt. Así que bienvenidos y pues ya estamos aquí listos para empezar. Vamos empezando con nuestra tradicional sección de noticias. Y bueno, vamos, Kike, ¿tenías algo que comentarnos respecto a de que la gente Coulson ha regresado y no en forma de fichitas? ¿Qué pasó ahí? Exactamente, el agente Coulson o Phil Coulson, que recordaremos varias películas del mundo cinemático Marvel, así como en la película de Avengers, volvió y, como dijo Trapsan, y no en forma de fichas, sino que en forma de una serie de televisión. Así es, la gente de Marvel ya preparó una nueva serie, acaba de sacar su promocional, más bien hizo un promocional, precisamente para promocionar esta nueva serie que se llama Marvel's Agent of S.H.I.E.L.D., donde precisamente vemos a Clark Gregg interpretando al agente Phil Coulson, o sea, lo vemos que está vivito y coleando. Entonces, se ve padre el promo, a pesar de que es muy cortito, dura como 30 segundos. Te da ahí varios guiños a cosas que va a haber, se ve que va a tener mucha acción, y pero sobre todo lo que más sorprende es que lo vemos vivito y coleando. Así es. Pues bueno, de hecho ahora en la tarde salió otro promo, creo que se nos pasó publicar en Resedo, más bien porque Marvel no puso la gente que proporciona estos videos no puso un embed para ponerlo luego en nuestra página. Pero ya tiene como que un detalle. Ah, ya de hecho ya está publicado. Ahorita nos pasa Ícaros el link para poderlo compartir aquí en el chat. Y ya nos muestra, pues ahora sí que más detalles de los personajes que van a aparecer. De hecho, aparece uno de los personajes principales, pues haciendo precisamente mención a lo que le pasó a Coulson en Avengers. Y de pronto sale Coulson como si nada y todos, ¡ah, caramba!, ¿no? Y bueno, también ya hacen referencia a otros personajes que van a salir en la serie, específicamente todos los demás agentes, e incluso una hacker que de pronto se ve obligada, así que se enrola al equipo S.H.I.E.L.D. cuando de pronto le interceptan una transmisión en la cual ella afirma que existe S.H.I.E.L.D. y que no va a parar hasta denunciar a S.H.I.E.L.D. con la sociedad, y oh sorpresa, y justo cuando le está haciendo la trapa a Coulson. Pero pues Coulson la va a obligar a trabajar para S.H.I.E.L.D., obviamente, si es tan buena, ¿por qué no la, en lugar de llevarla a las autoridades, pues prefiere mejor meterla a su equipo, porque resulta que es demasiado buena en lo que hace? Y pues claro, también aparece una, creo que se llama Ming-Na, la actriz china de origen asiático, que va a salir como la piloto y peleadora ahí del grupo. Se ve bastante padre las escenas de combate que tiene, y se ve que va a ser uno de los personajes que nos va a llamar mucho la atención. No sé si Moy o Sub vieron este tráiler, estos trailers. No puedo. Yo no lo vi. Es Moy. Con este personaje no puedo quitarme, espero no estar diciendo una barrabasada, el personaje este que salía en el canal de Warner de Las Nuevas Aventuras de la Vieja Christine, es el esposo, ¿no? Creo que sí. Ex-esposo. Creo que sí. Sí, es. A mí también se me hizo tan raro verlo en otro papel, yo lo encasillaba en típico marido, así, relajado, pero nada más, ¿no? Y ahora verlo haciéndolo un papel más serio. Bueno, también lo habíamos visto en el cine, pero no sé, como que no lo creía. Y ahora viéndolo ahora de agente secreto, se me hace raro, pero como que también ya, pues de tanto que lo está haciendo, como que ya te la crees. O ya le crees, más bien. De hecho, hemos visto que este personaje ha crecido, ¿no? De Iron Man, donde lo veíamos en 3 o 4 escenas haciendo, pues diciendo, hola, soy de S.H.I.E.L.D., soy Coulson de S.H.I.E.L.D., necesito hablar contigo. Ah, bueno, después. Y hasta lo que vemos en Avengers, pues vemos una evolución de un personaje que, pues, se puede decir construyó lo que fueron los Avengers. Él fue testigo de casi todos los eventos que ocurren en la serie, excepto obviamente la película del Increíble Hulk. Pero pues se volvió un pilar casi sin querer se puede decir de lo que todo el universo, de la fase 1. No sé si tengan algún otro comentario. Bueno, pues entonces vamos hablando, ahorita que ya estamos hablando precisamente de Avengers, no sé si me escuchan, muchachos, porque no los oigo a ustedes. Bueno. Fuerte y claro. Perfecto. Pues como ustedes saben, pues se está desarrollando la fase 2 del universo Marvel, del universo cinemático, y pues esto tiene que culminar en una segunda película de Avengers. Ya vimos Iron Man 3, y pues esta película pues está generando mucho, una muy buena cantidad de ganancias. Ya lleva 2 semanas en el primer lugar en Estados Unidos, logró 70 millones, curiosamente en segundo lugar logró 50 millones y es una cantidad, y es algo bastante bueno saberlo, y aunque fuera el Gran Gatsby, que es un drama y que pues no tiene nada que ver con películas de acción que pues usualmente son las que sacan toda esa lana en el verano, pero bueno, punto y aparte. Pues Iron Man 3 acá en México, pues ya lleva 3 semanas, se llevó de corbata incluso a Star Trek, que eso pues no se me hace tan chido, pero bueno, ni modo. El caso es de que pues Robert Downey Jr. pues se embolsó 35 millones de dólares con Avengers, y se va a embolsar 50 millones de dólares si Iron Man 3 le llega a generar 800 millones de dólares. Entonces ya se imaginarán que pues Robert Downey Jr. pues sí se anda ahogando en lana prácticamente con estas películas. Y ya dijo que si él aparece en Avengers 2, él va a cobrar 100 millones de dólares, nada más. Entonces, como ustedes notarán, el dinero sí se ha vuelto un factor de preocupación para Marvel, el cual pues ha puesto cláusulas en los contratos que ha obligado a los demás actores a no cobrar tanto en caso de que la película sea tan exitosa, y esto pues ha causado molestias, y eso es bastante obvio, ¿no? Tenemos el caso de que Chris Evans, pues, bueno, es el único actor que tiene segura su entrada en Avengers 2. O sea, él firmó para 4 películas, las 2 del Capitán América, incluyendo la que está haciendo actualmente y que va a salir el próximo año, que es Winter Soldier, y las 2 de Avengers. Mark Ruffalo, que también lo amarraron para hacer 4 películas, y... Ah, no, perdón, 5 películas, y no sabe, bueno, no sé si Iron Man 3 vaya a contar como película después desde el cameo que hizo, y pues él también ya está enganchado para aparecer en Avengers 2, a menos que de pronto lo hagan aparecer en Winter Soldier o en Guardianes de la Galaxia, que lo dudo mucho. De los demás actores, pues bueno, Jeremy Renner, no tiene un personaje tan trascendente, yo creo que él no se preocuparía por cobrar tanto, pero el caso de Samuel Jackson y Scarlett Johansson, pues los amarraron para desde Iron Man, el caso de Jackson, y de Iron Man 2 para Scarlett Johansson, y pues no les han cobrado, ellos no han podido cobrar la lana que ellos quieren. Ustedes saben que son actores que ya llevan bastantes años en el negocio, especialmente el señor Jackson, y creo que andarles dando una cantidad pues baja comparada con la que tiene Robert Downey Jr., pues sí, eso es algo de molestarse. Y el caso más notorio es el de Chris Hemsworth, el actor que interpreta a Thor, que él ya había amenazado con dejar la producción de Thor 2 por la cuestión del dinero. Y él dijo, no me importa, yo me voy porque me están tratando mejor en Universal. Universal le pagó muchísimo más a Chris Hemsworth por la película que hizo con Blancanieves y El Cazador que por lo que le dieron en Avengers. Entonces ustedes ya se imaginarán. Son cantidades que, pues, comparadas con las de Robert Downey Jr., pues son pequeñas, muy pequeñas. Estamos hablando de que uno de ellos por lo menos solamente recibió $200,000, y entre todos llegaron a ganar 5 millones de dólares por el simple hecho de que la película generó muchas ganancias en el cine. Pero ya dijeron los ejecutivos de Marvel que a ellos no les importa si ellos de pronto piden más dinero, no les va a importar hacer recast y llamar a otros actores para que tomen esos papeles, como diciendo, todo el mundo quiere ser Thor, todo el mundo quiere ser Hulk, todo el mundo quiere ser Black Widow, o sea, bueno, las mujeres sobre todo, o todo el mundo quiere ser Nick Fury, así que si ustedes no quieren, puedo llamar a otros actores a que tomen su lugar. Y pues así están las cosas. O sea, ya hasta Robert Downey Jr. había puesto en la negociación, ¿sabes qué? Yo quiero ganar 100 millones de dólares, pero quiero que también le aumentes el sueldo de los demás actores, no seas gacho. Avengers 2 es una película que tiene hype desde el 2012, y creo que si no vas a poner a los actores de la primera película, pues estás llevando la película pues a un claro fracaso, ¿no? Quizá no un fracaso como un fracaso económico, pero sí un fracaso con la crítica al no tener la consistencia de la película anterior. Y bueno, ya nomás para cerrar rápido este comentario, pues como que de pronto esto da pie a que dicen, bueno, si se tiene que hacer recast, posiblemente incluso Joss Whedon mejor diga, ¿sabes qué? Mejor quito estos personajes y pongo otros, hacer un nuevo equipo de Avengers. Eso lo pueden hacer en los cómics, pues también lo podemos hacer en las películas. No por nada ya se está hablando de que va a aparecer una película de Ant-Man, que ya se están considerando a Quicksilver, a la Bruja Escarlata, de que ya les están tomando la idea, e incluso Daredevil, uno nunca sabe, ¿verdad? Entonces ahí está el detalle de que este pequeño drama que traen con la lana pues puede llevar a consecuencias medio feas para Avengers 2. No sé qué opinen los demás. Pues esto ya parece un duelo de ambiciones. A ver, Vas. Bueno, Moy. Esto ya parece un duelo de ambiciones, ¿no? O sea, finalmente, ¿qué tan rentable quieren convertir la película, el estudio? Y pues, ¿qué tanto desean ganar los actores al respecto, ¿no? ¿Qué tanto necesitan? A mí realmente lo que creo que va a ocurrir es que sencillamente esta polémica económica, lo único que resultará será en una disminución de la calidad del producto final, ¿no? O sea, porque finalmente estamos construyendo parte importante de todo este universo que se está generando de las películas, es para que podamos compartir este pacto ficcional con toda la lo mítico que están generando alrededor, y para que de un plumazo, por no querer firmar un cheque, nos cambien de actor, ¿no? Realmente creo que terminará por que estas razones terminarán por destruir este universo que tan complejamente estaban creando. Así es, no, es un punto que a lo mejor Joss Whedon ya está diciendo, chin, a ver qué terminan en estas negociaciones, porque pues ustedes saben que una cosa es que el director ya esté preparando un guión para llegar a esta segunda película, y que de pronto tómala, ¿no? Se sale tal actor, se sale otro actor, y de pronto pues te ves con dos opciones: una, llamar a otro actor arriesgando la integridad del personaje, o mejor meter a otros personajes, que yo creo que sería incluso hasta más fácil, ¿no? Digo, de hecho, a ver, Kike, no sé qué comentario tenías. Pues que todo por el cochino dinero. Por culpa del cochino dinero, por ejemplo, Goku no tiene la voz de Goku en el Dragon Ball Z Kai. Y por culpa del dinero, el señor segundo, Juan Carlos II se llama, el que dice la voz de Woody, no es Woody en Toy Story 3. Entonces, ahora por culpa del cochino dinero, Robert Downey Jr. no va a ser Iron Man. Que esto ya es, no sé, o sea, se supone que esas películas, obvio, es un negocio, es una industria, y hay que sacar algún beneficio económico referente, pero ya sacan demasiado dinero, o sea, eso es demasiada ambición, ¿no creen? O sea, ya, no solo el cine, no solo eso, sino todo el merchandising que tienen, figuritas, camisetas, hay absolutamente todo lo que hay, más el real ventas que hacen con los cómics, obviamente, videojuegos y cuánto. Es demasiado de dinero, es demasiado el dinero que se manejan. ¿Cómo pueden todavía pedir más dinero? ¿Cómo tienen vergüenza cuando más de 1,000 actores quisieran ser ellos? Simplemente por el hecho de, uno, interpretar al personaje, pero sobre todo poder estar en el cine y ponerte la armadura de Iron Man, ¿a poco no lo harían de agrapa? Pero bueno, como ya les dije, esto es al final de cuentas una industria, hay que sacar dinero, pero todo por el cochino dinero. Y pues no creas, porque pues imagínate, yo creo que lo que han ganado en las películas sí podría pues por lo menos aumentarles un milloncito a cada quien, ¿no? Digo, lo de Robert Downey Jr. sí está algo exagerado, pero no sé, si le vas a pagar, no sé, $1 o $2 millones más a los demás actores, yo creo que ni siquiera lo sienten. Ahí por una nota de que, por ejemplo, ¿cómo fue posible que Avengers solo lograra una nominación al Oscar? Y es que dicen que Marvel Studios no quiso invertir en una campaña promocional. O sea, de volver a poner la película para que circulara en los cines a finales del 2012, para poder decirle a la academia, ¡hey, aquí estamos, dame más nominaciones! Y pues no se dio, porque Marvel no quiso invertir dinero en ello. Dicen, ¿para qué? Ya circuló la película, no necesitamos más. Y Disney dijo, no, yo te la pago si quieres. Y Marvel dijo, no, y sí, y no, y no, y pues no se generó esta campaña promocional. Y pues no sé, ¿qué nos queda de comentar, Submarco? ¿No tenías algún comentario? Sí, pues sí, desafortunadamente es uno de los males que más afectan, que se hacen los actores codiciosos, quieren más y más, ya sin importar el proyecto y pues, sin importarle a la gente que es la que los apoya. Pues igual eso, sí nos dimos cuenta muy claramente que pasó cuando fue lo de David Duchovny en los Expedientes X, y así se siguieron otros más después de él. Así es. Y pues bueno, ahí vemos los comentarios, por ejemplo, de Starscream, de Mitlantecutli, ahí en el chat. Sí. Por ejemplo, los personajes pues realmente usan disfraces. En el caso de Hulk incluso es modificado por computadora. Pues entonces, sí, también ahí salió lo de el otro actor, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre, el de la... Mark Ruffalo, ¿no? Y de hecho... Que reemplazó al otro. Que reemplazó a este, a Edward Norton. Y Edward Norton reemplazó a Eric Bana. No, bueno, no, espera, pero el caso y de Eric Bana reemplazó fue muy diferente. A Eric Bana. No, de hecho el caso de Eric Bana es diferente porque la producción del primer Hulk fue hecho por Universal. Sí. Y entonces The Incredible Hulk fue hecho por Paramount, entonces ahí sí no tiene nada que ver porque se puede decir que fue un reboot de Incredible Hulk a Hulk. Entonces no se puede decir que Eric Bana fue reemplazado por Edward Norton, más bien Edward Norton reinterpretó a Hulk. Pero él quería modificar el guión de Avengers también, o sea, él quería no solamente quería ser actor, quería ser productor, guionista, bueno, quería ser todólogo en todo lo que fuera Hulk, y por eso lo corrieron, ¿no? Se quiso pasar, y digo, Mark Ruffalo no estuvo tan mal, digo, de hecho muchos dicen que hasta eso su actuación de Banner es buena, sin llegar a ser Edward Norton, que Edward Norton sabemos que es un actorazo. Sí, sí. Pero ahí tenemos el caso, pudieron reemplazar a Edward Norton, que era un buen actor, por Mark Ruffalo para Hulk, y nadie se enojó. Bueno, realmente, bueno, sí hubo quien se molestó, pero dijo, pues, pero es, pues, finalmente el chiste era Hulk. Sí, ahí se quedó en el, pues, ya qué. Y ahí, y como dice Starscream, ¿qué ha pasado con esos actores que de pronto, pues, han interpretado a los Avengers? O sea, ahí comenta, por ejemplo, Robert Downey Jr., pues, se levantó su carrera gracias a Iron Man. Chris Hemsworth, pues lo único reconocible antes de Thor era el papel del papá de Kirk en Star Trek, no sé si recuerden eso. Ah, sí. Ya no se diga también desde Jeremy Renner, que bueno, ya había hecho esta película de, ay, ¿cómo se llama esta? De Hurt Locker, pero pues esa película fue más reconocida por el trabajo de Catherine Bigelow que por su actuación. Entonces, se puede decir, y todavía sigue siendo el Avenger más desconocido del grupo, no sé si están de acuerdo conmigo. Pero bueno, entonces pues aquí sí vemos un pequeño desplante pues en la cuestión económica, y pues ya veremos qué soluciona Disney, ya para no extendernos más en el tema. No sé si alguien tenga algún comentario final o quien ver algún comentario más que dijeron en el chat. Codiciosos. Ah, sí. Son codiciosos, pero bueno, hay que esperar a ver cómo se arregla esto al final. Que como quiera se tienen que arreglar, igual a través de dinero, cochino dinero. Al buen Mick Plank de Cutley literalmente se le lanzó encima a Chris Evans, que como ustedes saben, pues ha sido el antorcha humana, ha sido este personaje esta película de Scott Pilgrim, el escato que era también Stunt y un frío de cosas, y el Capitán América, que bueno, yo creo que ha sido también de los más insípidos de los Avengers, pero bueno, ya antes de que me enoje más, pasamos a la siguiente nota. tenemos, bueno, acá el sub nos iba a platicar de que parece que están ya empezando a idear la idea de lo de, bueno, que ya alguien quiere dirigir Dead Space. Así es, tienen su historial de Thing, Halloween, y pues es nada menos que John Carpenter, quien mencionó que admira mucho a esta serie de películas y que le encantaría mucho llevar los 3 episodios del videojuego a la pantalla grande. ¿Cómo ven? Estamos hablando de los videojuegos, ¿verdad? Porque dije películas, espera, son los videojuegos de Electronic Arts, ¿verdad? Sí, sí, de Electronic Arts. Admira mucho lo que es la serie de Dead Space. Y la verdad es de que, pues sabemos que Dead Space tiene mucha... Y es curioso porque yo siempre he pensado que Dead Space tiene un frigo de influencias de Fink, que es la película de ciencia ficción que pues hizo John Carpenter por allá de los 80s y que pues resultó ser una de las mejores, ajá, películas de terror que se ha hecho. Sí. Y yo creo que John Carpenter, bueno, aunque obviamente son cosas muy diferentes y situaciones muy, muy, así que situaciones muy diversas, porque pues Dead Space es, como se dice el título, es terror en el espacio, y la cosa pues era una historia de Fink, era pues creo que en la Antártica, si no me equivoco. Sí, pues de hecho le encanta la idea de la persona que llega a la nave abandonada a reparar, no sabe qué cosa se descompuso, y resulta que hay algo en la nave, que hay un bicho ahí. No precisamente hormigas, cucarachas, bueno, no, tamaño gigante. No, yo recuerdo que el primer juego de Electronic Arts había sido bastante bueno, ¿no? Realmente te inyectaba miedo, te tenía bien aterrorizado. Yo creo que si John Carpenter se animara a hacer la película y tuviera ese nivel que tuvo en The Thing, va a ser una muy buena historia de terror. No sé qué opinan los demás. Perdón, es que tenían mute. Tenían miedo. Sí, tenía miedo también. Oye, no, pues es que ya sabemos que el señor pues ya tiene varias películas de terror en su haber. y unas medio así tipo post-apocalípticas, me recuerdo más la del Escape de Los Ángeles. Pues es alguien que ya tiene experiencia haciendo estas cuestiones, entonces, y sobre todo si es alguien que ya tiene experiencia, que sabe de cine y que tiene ganas de hacer esto, como dicen, que sobre todo, que eso no lo sabía, que ustedes comentan que es fan de estos juegos, pues es lo que necesita la industria del cine basado en videojuegos, o sea, gente que sea fan realmente, que sepa cómo está el business para tratar de hacer una buena adaptación. Entonces, pues ojalá y sí se dé este proyecto, porque solo está interesado, o sea, no hay nada escrito, solo mostró su interés por hacer esto, pues ojalá y sí se llegue a cristalizar el proyecto, la verdad es que sí suena interesante. Uh-huh. Y pues bueno, esperemos que no vaya a volver a cometer el error Electronic Arts que hizo Capcom cuando George Romero dijo quiero hacer la película de Resident Evil. Y de pronto los productores no le quisieron llegar al cheque y de pronto terminó en las manos de Paul W.S. Anderson con las consecuencias que ya vimos todos, ¿no? Sí, terribles consecuencias. Moy, no sé si tengas algún... 7 consecuencias. Sí, bastantes, muy feas. Ya lo platicamos en algún especial en Cinemas anteriormente, aunque uno de los conductores defendió la saga Capa y Espada, pero bueno, eso ya fue otra historia de él. No sé qué comentario tengas, Moy. Pues me van a decir pesimista, pero la verdad no me parece, me parece poco alentador, por dos razones particulares, ¿no? Esto que ya hemos mencionado, que realmente las historias de videojuegos llevados al cine no son exactamente como... generalmente es una receta para el fracaso, y lo otro es que Carpenter me resulta un director bastante irregular, como bien puede tener... ciertas cosas bastante interesantes, bastante chidas y casi icónicas, tiene algunas cosas que son verdaderas porquerías, son de verdaderos bodrios, ¿no? Entonces, pues, es un volado, pero me temo que los fans están pidiendo que la moneda caiga de canto, que todos los planetas se alineen para que nos den un verdadero espacio muerto. Entonces, pues habrá que ver, ¿no? Puede que sea un... siendo Carpenter, siendo videojuegos, hay tres posibilidades, ¿no? Que nos entregue un bodrio infumable, que nos entregue, el menos posible es que nos entregue una película de gran calidad, o al menos una película lo suficientemente rara que sea buena por lo mala que sea. Puede ser, o de que se vuelva un trancazo taquillero gracias al morbo generado, ¿no? Pero pues eso le pasó a Resident Evil y pues generó 5 secuelas y la verdad es que no hemos estado nada contentos con ellas, ni contando, ¿no? Que seguramente ya creo que W.S. Anderson va por la 7ª y esperemos sea la última. Bueno, que también le dará el beneficio de la duda por una joyita y medio oculta que tiene Carpenter que se llama Quemadura de Cigarrillos, que sí. Es básicamente un tráiler basado en el terror que se puede provocar en el cine, ¿no? Entonces, pues, veamos qué ocurre, ¿no? Las posibilidades están abiertas con esta posible combinación. Y ahí, por cierto, hay un comentario rápido de Starscream que de pronto dijo, James Wong era fan de Dragon Ball y vean lo que pasó con Dragon Ball Evolution. También hizo ahí comentario de Paul W.S. Anderson, era fan de Resident Evil y vean lo que pasó con Resident Evil. Entonces, como que sí, tenemos que tener ese beneficio de la duda y también de ese pesimismo profesional que debemos de tener que deben de tener los críticos y bueno, también debemos de tener los cinéfilos. Por temor a que, pues, pudiera ocurrir algo, ¿no? Que te guste algo no significa que lo vayas a hacer bien. Exacto. Digo, ya bien John Carter, están haciendo muchas menciones de que, pues, bueno, que el director había leído los libros y todo esto, y, pues, bueno, a pesar de que la historia tenía buena intención, pues, no fue un fracaso, el mayor fracaso taquillero de Disney, así que, pues, así que aguas, ¿no? Entonces, vamos a pasar a la siguiente... de hecho, dice Medina que si no han visto Dragon Ball Evolution, pues no, mejor ni pierdan el tiempo. Si le aparece en cable, cámbienle, ¿no? Es más, si la anuncian en el 5, hagan boicot. Es tan mala que no se la desean ni su peor enemigo. Exacto. Y bueno, y hablando de Dragon Ball, porque pues ahorita ya que estamos hablando ahorita que hizo Medina la referencia en el chat, pues tenemos ahí otra nota de sub respecto a Dragon Ball. Sí, así es, agárrense. Bueno, no, ni tanto, porque es la fecha tentativa de lo que podría ser el estreno en México de la cinta Dragon Ball Battle of Gods. Está programado, según la página IMDb, para el 30 de agosto de este año, pero hay que tomarlo con... ¿cómo se llama? Con con pinzas. Con pinzas, porque sí, no es una fecha muy probable. Puede que sea la fecha exacta, puede que no sea exacta, puede que incluso se cancele. Es así muy, muy improbable que sí sea exacta la información. Pero por lo pronto ya está anunciada para México, que ya es una ventaja porque no habido reportes de la película ya en un buen rato, ni siquiera si estaban los actores de doblaje ya trabajando sobre ella, que luego de vez en cuando aparece uno que otro diciendo, dando el spoiler que ya andaban en eso, pero pues igual por ahorita ya está la fecha. Sí, de hecho se anda comentando muchísimo la posibilidad de que aparezcan los actores de la serie original, sí. O sea, en el doblaje, o sea, de Mario Castañeda, de Carlos II, de Lalo Garza, pero pues bueno, esta es una especulación todavía, no podemos dar una fecha confirmada, ni siquiera podemos decir si van a aparecer las voces. Ya ahí por ahí escuché, bueno, leí algunos tweets de alguien que de pronto, un actor de doblaje que sale en Gears of War, que dijo, oigan, necesito saber cosas de Dragon Ball, ¿por dónde empiezo? Y de pronto, pues como que da la idea de que también irá a aparecer, pero prefiero mejor no, así como que vamos a dejar así como que en el chismorreo, pero lo único cierto es que alguien puso la fecha en IMDb y pues para poner esa información pues se necesita ser un usuario registrado, ¿no? No puedes andar metiendo información así, puede ser una cadena de cines, una distribuidora o los mismos o la compañía que se va a traer Dragon Ball La Batalla de los Dioses a México. Pues de hecho en Argentina está marcado para el 16 de mayo y en Hungría para el 20 de junio. El 16 de mayo en Argentina, pues ¿cómo sí, rayos hicieron el doblaje si apenas salió en marzo? Ajá. Sí, está anunciada, quién sabe, igual y tampoco es tan tentativa. Lo más probable es que sea improbable. Así es. No, pues estamos hablando de que pues esta película se va a estrenar entonces el 30 de agosto. ¿Dijiste el 30 de agosto? El 30 de agosto, cerrando el verano. Entonces, pues será muy padre que podamos cerrar el verano platicando de Dragon Ball Z. Sí, Porque pues imagínense, ojalá vamos a buscar las esferas del dragón para que Shenlong nos haga júntenlas. Hasta casi hecho, casi vamos a si no se cumple vamos a imprimir esos letreritos que han puesto del presidente prometiendo la película y vamos a ir a los pinos a reclamar la cara, ¿no? Sí, lo mejor de todo en formato IMAX 3D y 2D. Ahí escojan su sala. Como sea, el chiste es que sí la traigan. Sí. Sí. Entonces, pues bueno, ahorita voy a... permítanme un segundito si quieren seguir con los comentarios. A ver, me permiten un segundo. Si quieren, sigan comentando de Dragon Ball un momento. Tenme un par de minutos. ¡Ey! Es que vamos a tener invitado especial. ¡Woo! Todos aplaudan. ¡Woo! Invitado especial. Pero bueno, ahorita dirán el invitado especial. Pues ya nomás para cerrar lo de Dragon Ball Z, pues ojalá y sí se haga. Pero, no sé, a mí me da miedo cuando hacen el doblaje, porque luego otra vez vamos a regresar al cochino de enero. Sí. Ya me imagino, ¿no? Todos vamos a querer que sea Mario Castañeda la voz de Goku, y si no es la voz, si no es él, todos vamos a llorar y sufrir. Y que como quiera, al final terminaremos yendo al cine solo para saber de qué se trata la película. Pues parece ¿no que crees? Hay rumores que aseguran que sí va a ser él, y el staff de doblaje original. Pero sí, quién sabe. Todos vamos a llorar y sufrir. Que como quiera, al final terminaremos. Oye, creo que alguien tiene retorno. Es más ahí para que le ponga mute al sonido. Pero pues ojalá y sí sea el doblaje original. La verdad es que eso sería un éxito total en taquilla. Pues sí, así como lo fue el de Batman, la serie de, bueno, la película animada que salió hace poco de El Regreso del Caballero Nocturno. Sí tuvo su pegue. Sí tuvo su audiencia. El de Batman. Entonces, pues, bueno, ya discúlpenme, tuve que ahorita salir un momentito de la conversación para poder invitar a Aisling, que es que viene ahora con nuestra opinión invitada, y también pedirle que de momento mutee la transmisión en reset para que la podamos escuchar bien. Entonces, Aisling, bienvenida. ¿Hola? Ay, parece que... Ay, perdón, ahí está. Parece que no se escucha ahorita, pues ahorita que... Entonces, cuando tengas el micrófono listo, Aisling, nos avisas y entonces... Ahí nos avisas, ahorita me ando riendo porque son comentadas de su voz. Entonces, entonces, pues bueno, entonces ya estamos teniendo ahí en espera Dragon Ball. Ojalá que ya sí. nos digan que sí es absoluta esta noticia de que se estrena en agosto. O de que se estrena un poquito más tarde, no importa, que hagan bien el trabajo de doblaje, porque nosotros sabemos que Dragon Ball funciona sobre todo por la cuestión del doblaje, ¿no? Pues sí, ya ves la cierta sala de cine que está haciendo la promoción ahí por su página de Facebook para ver qué tanto apoyo jala. Pero pues si ya saben, ¿para qué preguntan? Así es. Y bueno, entonces, no sé si ya me escuchas, Aisling, para que puedas presentarte, por favor. Sí, ¿me oyen ustedes? Sí. Ah, perfecto, fuerte y claro. Hola, ¿qué tal? A ver, ¿quién está? ¿Está Moy? Así es, está aquí. ¿Está Kike? Sí, hola. Hola, ¿qué tal? Está Juan Carlos Trapsam. Soy yo. ¡Hola! ¿Qué tal? Hola, hola, hola. ¿Cómo están? Hola. Pues yo soy... Ay, te faltó el buen Submarco. Ay, Submarco. Hola, hola, hola. Hola, ok, ya tengo a todos. Perfecto. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues yo soy Ashlyn y los oigo fuerte y claro desde Guadalajara. Así es. Pues bueno, Aisling nos va, pues vamos a platicar primero de una noticia que salió ahorita de Disney, que la verdad ha causado mucha polémica, sobre todo en Estados Unidos. Acá en México como que no le hemos dado mucha importancia, pero bueno, vamos a platicar de esto y también nos va a ayudar mucho con el tema de Star Trek. Entonces, bueno, primero vamos con la noticia. Resulta que pues el sábado pasado hubo un evento muy fregón allá en Disney World, allá en Orlando, Florida, en la cual pues hicieron el anuncio de la onceava princesa de esta línea de productos que se llama Disney Princesas, en donde pues hemos visto que pues Blancanieves, la Cenicienta, la Bella Durmiente, la chava que salió en la película de La Princesa y el Sapo, pues todas han sido coronadas princesas y pues ya ven que tiene su propia línea de productos, juguetes, bueno, todo esto enfocado al público infantil de, pues sobre todo de las niñas, ¿no? Y pues esta coronación tuvo pues de protagonista a Mérida, que es la princesa guerrera que salió en la película de Valiente de Pixar en 2012. Esta película que pues nos mostraba una princesa que era rebelde, que ya no quería cumplir con ese designio de casarse bajo las reglas de Escocia, sobre todo pues impuestas por los mayores. Ella quería ser pues de tomar sus propias decisiones y pues bueno, esta película pues tuvo bastante éxito el año pasado y generó como que una especie de ejemplo, se podría decir, para muchas personas, ¿no? Sobre todo aquí pues decíamos que el punto más positivo era ese mensaje que traía de que tanto de que las personas debemos ser libres de tomar nuestras decisiones como el respeto a nuestros padres, ¿no? Entonces, bueno, resulta de que pues con esta coronación viene un cambio de imagen que promueve Disney, que es obviamente hacer más Disney en la figura de Mérida, y esto ha causado polémica. Pues, ¿por qué? Porque observamos a Mérida con ese traje que utilizó en la famosa escena donde lanza las flechas para decir que no se casaba con ninguno de los hijos de los miembros del clan, pero este vestido no está roto, aparece con una figura menos tosca que la dibujada en Pixar, y sin el arco y la flecha. Y entonces, pues obviamente todo el mundo pegó el grito diciendo, no, es que esto se ve más sexy, se ve más femenil, se ve más menos, se ve demasiado femenil, dice, perdón por la palabra, y por tanto ya no da el mensaje que transmitía Valiente en la película. Entonces, pues esto ha causado polémicas, han lanzado peticiones a través de change.org, han lanzado muchos comentarios que dicen, no queremos esa imagen de Brave en los productos de Disney. Entonces, pues bueno, es algo que pues sí ha generado bastante polémica. No sé, Aisling, tú que has oído esta nota, no sé qué comentarios tienes al respecto. Yo nada más estoy esperando a que coronen a la princesa Leia y la pongan con adornitos, accesorios y quién sabe qué tanta porquería encima. cuanto que la chava en la primera película no llevaba ni sostén. Uh-huh. Déjenme que les platique. Sí. Pues, híjole, ya se van a empezar a fijar en cosas después. No, no, total, Disney va a querer hacer eso nada más por quedar bien con una imagen de chavita bonita que no rompe ni un plato, que es lo que está vendiendo con las princesas. En primer lugar, que sus princesas, se habrán fijado, no todas son princesas, algunas son trepadoras. Ay, Dios, perdón, aquí les presento a mi gatita que está dando lata. Qué efecto de sonido. Sí. Trepadoras porque se casaron con príncipes y eso las hizo princesas. Pero pues realmente, qué princesa ni qué la fregada. Yo no he visto Brave, voy a confesar. Me dijeron que la animación está bonita y que me puedo pasar por todo lo demás, incluyendo la historia. Pero por lo que nos vendían en el teaser o en el tráiler también, la chava no iba a ser una princesa, iba a ser más como una aventurera. Y a mí me gustaba mucho más la idea. El hecho es de que sea una princesa me llegó a decepcionar, y de que la estén princeseando más con una imagen así toda linda, toda de que no agarro arcos ni flechas porque se me rompen las uñas recién manicureadas, no me gusta nada. Yo también estoy de acuerdo. Se supone que estábamos hablando de una chava que peleaba por hacer su propio destino y no por el que le imponía su propio reino, ¿no? Sí, así es. No sé, muchachos, ¿qué, algún otro comentario que tengan por ahí, pues, para ir complementando esto? Pues eso, que era lo que distinguía a esta, pues es que no ni siquiera era princesa de Disney, porque pues no era categorizada así, pero era lo que la distinguía de todo el montón de princesas bien estereotipadas que existían, ¿no? Ese de ser un poquito más, precisamente más, como dice la película, más valiente. Y eso, pues era su punto de distinción, y ahora ya se perdió. Entonces, pues sí. Digamos que Disney sigue siendo de las suyas. Así es. Y pues ahí por ejemplo decía Medina que la historia de Valiente se parecía mucho a la de Hermano Oso, y creo que en un buen rato de la película así como que se discute con Hermano Oso, aunque claro, las situaciones por las que se vuelve el personaje principal un oso son muy distintas a la que la madre de Mérida se vuelve una osa, pero tiene sus comparaciones, ¿no? Está muy buena esa historia, la de Hermano Oso. A mí me gustó, de hecho me gusta muchísimo, aunque la película no tuvo tanto éxito en taquilla. No sé, Moy, ¿algún comentario? Pues es que realmente a veces parece que los activistas no se pueden sacar la cola, la verdad. O sea, ¿desde cuándo resulta de que Disney está en una postura que defiende las minorías o las, ¿cómo se llama? O estas zonas activistas del discurso, ¿no? Ni el feminismo, ni el antirracismo, ni ningún tipo de eso, de esas situaciones, ¿no? Y de hecho, no es profundamente feminista Brave, ¿no? O sea, realmente no defiende una postura verdaderamente disidente al respecto. Entonces, pues, que la hagan princesa, pues, es Disney. Evidentemente iba a pasar eso, ¿no? Iba a descafeinar la imagen. O sea, realmente no entiendo qué esperaban las activistas, las feminazistas de esta situación. ¡Qué cruel! Pero es que no se trataba de descafeinar, digo, era bueno un cambio por alguna razón. Disney, que siempre había puesto a las chavas, sobre todo en las películas viejitas, así todas indefensas, todas lindas, que pudo haber tenido un personaje femenino muy fuerte en, por ejemplo, El Caldero Mágico, y de repente, no, resulta que todo lo que queremos es la misma gata. Me recuerda la vez que iban a manejar un cambio de imagen para Dora la Exploradora. Creo que le iban a volver chamaquita frívola, de esas que se vuelven anoréxicas a los 12 años y empiezan con la pintura y el maquillaje más o menos en la misma edad, y quién sabe qué tanto más. Y que las mamás protestaron, pues, que porque Dora era una chavita que no se preocupaba por esas cosas. Pues sí, realmente ese es uno de esos puntos en los que dices, de pronto sí pegan el brinco. De hecho, supe que el cambio finalmente no fue tan drástico. Digo, se mantuvo como que de pronto Dora tenía que ser así como que un poquito pues más más ahora sí que niña adolescente, pero sin llegar a esos extremos, ¿no? Pero bueno, uh-huh. Ya hasta se puede decir que hasta Comedy, ¿cómo se llama esta página? College Comedy, hizo creo que una muy buena parodia de Dora la Exploradora, que yo la verdad sí debería compartírselo porque está muy bien hecho, y hasta usaron actores profesionales, se puede decir, usaron a la actriz de una actriz que sale en Modern Family como Dora, y les quedó bastante bien. Y pues digo, así, esos retoques de imagen son muy buenos. Lo que hizo Disney, pues sí, fue acomodarse a lo que pide el mercado. Y si vas a pedir en el mercado la imagen de una muñequita de charol que le vas a vender a las niñas, pues es lo que le vas a vender, ¿no? Como que no mete una nueva contendiente a esa competencia que trae contra otras líneas de juguetes, pero bueno, finalmente lo que buscan ahí es vender juguetes, ¿no? La película ya se vendió y se vendió bien. Incluso yo creo que hasta muchas madres conservadoras ven esta película con odio. Pues sí. No sé si tengan algún comentario final para cerrar nuestra sección de noticias. Perdón, de chismes, ahí dice Betón. Ay, ya ni dijo nada, olvídenlo. No se preocupen, pero bueno, vamos a pasar es que sí fue algo bastante extraño. Bueno, vamos a pasar ahora sí a platicar un poquito, bueno, no un poquito, un buen de Star Trek. Antes de entrar a las películas, pues es bueno explicar un poco qué es esto de Star Trek, por qué tanto interés y por qué tanta emoción de pronto de estar con este tema. Bueno, la serie de Star Trek, pues es una... Bueno, todo lo que es la franquicia Star Trek, pues tiene origen desde los 60. Se puede decir que en 1966 sale la primera temporada de esta serie, que al principio no tuvo tanto éxito como se podía esperar, al grado de que nomás duró 3 temporadas, pero estamos diciendo 3 años de esta serie, que fue creada por Gene Roddenberry y que tuvo de protagonistas a William Shatner, a Leonard Nimoy, a DeForest Kelly. Y a pesar de que nomás duró 3 temporadas, generó las bases para que de pronto la gente sintiera interés en ver una historia que pues literalmente estaba fuera de este mundo, ¿no? Eran las aventuras de una nave llamada Enterprise, que tenía una tripulación liderada por el Capitán Kirk, por el señor Spock, por el Dr. Bones McCoy, y una gran cantidad de un crew que tenía pues características multiraciales e incluso multiplanetarias, que viajaban por a través de diversas civilizaciones y planetas, lo cual pues hizo pues bastante hacía bastante entretenida la historia, porque cada episodio era un paso por un planeta diferente, por enemigos bastante singulares, e incluso manejaban conceptos como el viaje por el tiempo y la caída en dimensiones alternas. Hay incluso un episodio donde se enfrentan a las versiones malvadas de ellos, y ese episodio fue bien curado porque se ve incluso a Spock con mostacho, ¿no? Lo malo es de que pues bueno, esto era demasiado nuevo para un público que no sentía como que de pronto tanto interés por la ciencia ficción en la televisión, y solo duró 3 temporadas, 79 episodios, y pues causó una cancelación en 1969. No obstante, esto jaló el suficiente impulso para que después llegara una serie animada a mediados de los 70s, la cual fue hecha por Filmation y duró 2 temporadas, y todavía como que ayudó un poquito más a impulsar el fenómeno Star Trek. Tuvo a casi todos los actores de la serie de televisión haciendo las voces, bueno, poniendo las voces a sus versiones animadas. Y después de esto, pues llegaría una serie de películas, las cuales pues se extenderían estábamos hablando de que entre 1979 y... perdón, se me van las aguas. Entre 1979 y 1991 serían 6 películas basadas precisamente en este universo original de Star Trek. La mayor parte, obviamente, pues todas protagonizadas, casi la mayoría, por William Shatner, en el papel de Kirk, y claro, con las apariciones de casi la mayor parte del elenco. Por ejemplo, estamos hablando de DeForest Kelly como McCoy, de Leonard Nimoy como Spock, de George Takei como Sulu, de Nichelle Nichols como Uhura, y pues ya después de esto, pues se puede decir que fue como que, volvimos a ver a la gente, a la tripulación de la Enterprise original. Tuvimos varias aventuras, algunas bastante dramáticas y emotivas, y ya después como que se dio una despedida en 1991 a esto, mientras una serie en televisión estaba generando otro éxito, que era Star Trek, la nueva generación, donde vemos una nueva tripulación con Patrick Stewart como el personaje, bueno, como el capitán Jean-Luc Picard. Y pues bueno, ahí vemos que de pronto hay personajes tan entrañables como North, como Data, que pues de pronto forman una tripulación. Yo creo que a veces incluso en rato llegó a ser competir en popularidad con la tripulación original de la Enterprise. Y la nueva generación pues dominó, se puede decir, la primera mitad de los 90s, al grado de que tuvo 4 películas. Aunque la última no fue tan buena, que fue Nemesis. Así llegamos a tener 10 películas. Y bajo esta premisa y otras series que salieron después, que fueron Star Trek Voyager y Star Trek Enterprise, que es, de hecho, Enterprise se puede decir que es la precuela de todas las series, pues llegamos finalmente al año 2009, ¿sí? Si no me equivoco, en donde J.J. Abrams de pronto retoma el proyecto de Star Trek y decide lanzar una película que la verdad pues dejó sorprendidos, yo creo que a todo mundo. Estamos hablando de Star Trek, el título es Star Trek, para variar, y fue dirigida por J.J. Abrams con guion de Roberto Orci y Alex Kurtzman. Uy, ya me hicieron corrección aquí a mi mala gramática. Pero bueno, antes de estar Star Trek, no sé si Aisling tengas un comentario así rápido de lo que hayas, de la idea que tenía antes, que tenías de antes de ver esta película, de qué expectativas traías antes de ver esta cinta de Star Trek en el 2009. Sí, cómo no, un poquito. Viene un comentario sobre las anteriores. Yo soy fan de Star Trek, así de los viejitos. Yo veía de muy chiquitilla la serie viejita, la primera generación, pues, la de Shatner, Nimoy y DeForest Kelly, todas esas. Yo era súper, súper recontra fan, pero como estaba chiquita, a lo mejor no alcanzaba a percibir algunas cosas interesantes que después iban a volver pesadas. Star Trek, lo que tuvo de característica en sus varias series, y pues ahorita que hablemos de las de Abrams, vamos a ver qué va a pasar con eso, es que era una serie muy rompedora. Presentaba ideas que pudieron haber sido en su tiempo hasta escandalosas, como por ejemplo en la primera serie, la original, la serie original, Nichelle Nichols era una comunicóloga, pues ahí se encargaba de las comunicaciones de la Enterprise. Es el papel que hacen las nuevas películas Zoe Saldaña. Uh-huh. Ella pues tenía la novedad de que era una persona negra. Uh-huh. En tiempos donde la segregación estaba a todo lo que daba. Uh-huh. Total, Nichelle Nichols empezó en Star Trek, hizo dos que tres programas, por ahí. Y quiso renunciar porque como que no estaba contenta. Y adivinen quién le pidió que no renunciara. Martin Luther King. ¡Ah! Oh, pues ¡qué loco! ¿Sabe qué, señora? No renuncie. ¿Por qué? Porque este es el único programa de televisión donde a usted le están tratando como una igual los blancos. Uh-huh. Y de hecho, pues una chamaquita negrita que vio Star Trek en la tele y se volvió también muy fan, llegó y le gritó a sus papás: miren, papás, está saliendo una señora negra en la tele y no es sirvienta, ni es gata de nadie, y no sé qué. Esa señorita, esa niñita, era Whoopi Goldberg, que después le dieron un papel en Star Trek La Nueva Generación. Uh-huh. También. Así que pues fue eso por un lado. Un personaje simpático que era Chekov de la serie original, no recuerdo cómo se llama este chamaquito que hace su papel en la nueva, pero sí es un muchacho ruso, tenía precisamente ese detalle. En plena Guerra Fría sacas un personaje simpático que es un ruso, cuando se supone que los rusos son malos. Uh-huh. Y todavía iban a llegar un poco más lejos, como cuando fue la Guerra del Golfo y se estrenó la serie de Deep Space Nine. Uh-huh. Había otro personaje simpático que era un árabe. Uh-huh. En plena Guerra del Golfo. Así que, sí, Anton Yelchin se llama. Gracias, Marcos. Gracias. Uh-huh. Total, pues, resulta que, en primer lugar, eso siempre tuvo Star Trek: ser una serie muy rompedora. Uh-huh. Ser una serie también que contaba con escritores que eran ciencia ficción. De hecho, alguna vez invitaron a Isaac Asimov a hacer un episodio y él dijo que no, porque no tenía tiempo, no porque no le gustara. Pero yo tenía bastante pánico que eso se perdiera cuando el creador original, Gene Roddenberry, él falleció. ¿Cuándo fue? Ay, ahí viene. No le hagan caso a mi invitada metiche aquí, por favor. Gene Roddenberry falleció por allá en 90 y tantos, me parece. En 1991, de hecho. 91, muchas gracias, perfecto. Uh-huh. Yo tenía bastante pendiente de qué iba a pasar después. Su esposa, Majel Barrett, lo sobrevivió. Ella, de hecho, se murió hace poquito y creo que sí alcanzó a hacer un pequeño papel en la primera de J.J. Abrams. Yo tenía miedo de lo que iba a pasar, así que mis expectativas cuando anunciaron las películas, bueno, la primera de las películas nuevas, las de Abrams, yo decía: demonios, no vayan a hacer una cochinada, no vayan a echar a perder todo. Aparte de que la idea de ver a personajes que yo quería mucho con actores nuevos, para mí era espantoso. Y tengo que decir que me sorprendió muy gratamente. Me encantó la primera película, me encantó esta, y no quiero acaparar toda la conversación, así que, muchachos, por favor, tómenme la palabra, por favor. Bueno, de hecho, yo creo que comparto el mismo sentimiento que Aisling al inicio, antes de que yo entrara al cine a ver Star Trek. Había visto el tráiler ahí por allá del 2009 y pues no me sentía tan impresionado. Yo, de hecho, pues bueno, yo no soy tan fan de Star Trek. Yo seguí alguna vez la primera serie, aunque obvio, estaba muy chico para entenderle. y pues sí vi algo de la nueva generación, esa es de la generación de Picard, de Data y de todos ellos. Estaban muy buenas sus historias, pero yo cuando de pronto pues ves esto de que Abrams iba a pues, hacer un reboot, se puede decir, yo estaba, ay, no, pues ojalá no vaya a cometer algún error. Claro, traía cierta fe porque pues él había hecho la serie de Lost y ya se veía que si él se picaba en una historia, la hacía bien. Claro, no todo el mundo estuvo de acuerdo con el final de Lost, pero bueno, esa es otra cosa, ¿no? También pues ya habíamos visto su trabajo en Cloverfield, que a muchos no les gustó la forma en que manejó esta historia de monstruos en primera persona. A mí en lo particular, a mí me tuvo muy picado, aunque confieso que sí me mareé. Y qué bueno que no la hice en 3D, porque seguro hubiera habido mucho guacareo en el cine. Pero bajo esa premisa decías, yo creo que le tengo que dar una oportunidad a Abrams. No es, su historia de Cloverfield me había agradado, y creo que el caso de Star Trek era algo que pues podíamos pensar, va a tener éxito. No sé qué opinan, qué comentario tuvieran ustedes, Sub o Moy al respecto. Pues yo con la película me pasó un caso curioso. Yo nunca fui fan de la serie original, ¿no? Y ciertamente tampoco de las películas con ese reparto. Decidí darle una oportunidad porque algún día iban mis amigos a echar unas partidas de PES a mi casa. Y antes de que llegaran la estaban pasando la televisión y decidí darle una oportunidad de verlo. Y realmente me enganché y me gustó muchísimo que no necesitara, que necesitara los referentes mínimos para poder entrarle a esta película, ¿no? A este reboot de la saga. Entonces, realmente la primera película, en específico esta, ya luego ahondaremos sobre las impresiones que tenemos de la segunda, me pareció una película muy, muy divertida, ¿no? O sea, realmente me entretuvo muchísimo y lo que me parece muy curioso es cómo estos personajes que tuvieron toda una serie para desarrollar en una película de extensión media, fueran lo suficientemente carismáticos como para que uno se encariñara con ellos, ¿no? Uh-huh. Y además lo suficientemente bien desarrollados como para que ninguno fuera bidimensional, ¿no? O sea, realmente uno le interesaba saber qué iba a ocurrir con cada uno de estos personajes. Realmente me parece una película muy bien armada y una película bastante entretenida. Y bueno, yo sin ser fan de la saga ni gran conocedor al respecto, creo que le hace justicia a la saga de donde proviene. Exacto. Es una buena señal, ¿no? Es una buena señal, por ejemplo, que la película haya sido capaz de dejar satisfechos a quienes eran fans y a quienes pues no conocían prácticamente nada. Yo creo que habla muy bien de Abrams. No dudo y él sea un fan recontra fan. Y eso me doy cuenta en referencia tras referencia tras referencia que hay en las dos películas y que creo que están hechas nada más para que cierto público las capte, pero que si no la captas, no importa porque sigues disfrutando la película, sigues disfrutando el argumento, sigues divirtiéndote mucho y perdón por interrumpir tan gacho. No te preocupes, no te preocupes, de hecho a veces sí me hace falta que me interrumpan. Adelante. No es un cine más si no nos interrumpimos, así que si no me interrumpen por lo menos porque de que mi micrófono se cae. Bueno, Sub, no sé si tengas algún comentario antes de empezar a platicar de la primera película. Pues de hecho sí fue mismo caso, yo era más fan de Star Wars, bueno todavía, hasta las nuevas trilogías, pero bueno, la impresión que me dejó Star Trek, estas nuevas películas, sí, fue bastante buena. Sí, me encantaron también la historia, el guión, las actuaciones, la banda sonora. Sí, todo bastante impresionante. Y más esta segunda parte, que sí estuvo muy, muy buena. Así es. Igual no sé, ahorita como está muy entrado en onda también lo de Iron Man y está más dirigido a los niños, a lo mejor por ese lado es por donde está pegando más aquella otra película. Más que nada porque creo que los niños todavía no dimensionan lo que es la saga, bueno, la actual saga de Star Trek en cuanto a películas. Y no agarran todavía así como que muy bien la onda de cómo es. Pero pues ya que una vez que la empiecen a ver, pues sí, yo calculo que también les va a gustar. De hecho, pues bueno, la primera película, como les decíamos, fue estrenada en mayo del 2009, dirigida por Abrams, que pues bueno, lo conocemos por esa trayectoria que tenía en Lost, que ya había hecho Cloverfield, hace tiempo antes. Y pues bajo esa premisa, bueno, los actores que tenemos en esta película pues son Chris Pine, quien interpreta al capitán James Kirk, el papel que había hecho originalmente William Shatner, Zachary Quinto, este actor que conocimos por la serie de Héroes, es quien interpreta al señor Spock. Bueno, Zachary Quinto lo habíamos conocido por su papel de Sylar, y yo cuando oí a Zachary Quinto como Spock dije, pues ya no más faltaría que de pronto empiece a mover el dedito como Sylar, ¿no? era mi temor, ¿no? Y también tenemos a Zoe Saldaña, quien interpreta pues a Nyota Uhura, a esta personaje afroamericana de la tripulación. También teníamos a Simon Pegg, este actor que ha salido en muchas películas de comedia británica como Montgomery Scotty Scott. También a John Cho, este actor coreano que interpretó a Hikaru Sulu, quien él no tenía tanto interés en hacer el personaje porque sabemos que Sulu era japonés. Sin embargo, cuando le dicen, tú no vas a ser un japonés, vas a ser a alguien de origen asiático, que probablemente tiene el nombre japonés, pero representa a los asiáticos, a los coreanos, a los japoneses, a los chinos, a toda la región asiática en esta nave, dijo, juega, ¿no? Y también tenemos a Anton Yelchin como Pavel Chekhov, el cual es el integrante ruso. Y también obviamente también tenemos aquí a nuestro villano, que en este caso es Nero, Es romulano. Exacto. Interpretado por Eric Bana, este actor que pues lo conocimos por Hulk, por Troya. Entonces, por lo menos en casting se veía bastante interesante el reto que se ponían todos los actores, de ver si realmente podían vendernos una imagen de Star Trek fresca y nueva. La trama, es un reboot, se puede decir. Estamos viendo cómo el origen, precisamente, ¿por qué se llama el capitán James Kirk? Bueno, el nombre, aquí vemos un pequeño cameo de Chris Hemsworth, Thor, interpretando al papá de Kirk, quien sufre la destrucción de su nave USS Kelvin a manos de los romulianos. Y pues bajo esto, justo al mismo tiempo de que el capitán Kirk nace y recibe su nombre James. ¿No sé, quieres comentar algo rápido, Sub? Ah, sí. De hecho, esta es como una línea alterna del tiempo, ¿no? Porque se supone que los romulianos no existían. Viajan al pasado y pues ya es cuando atacan al papá de Kirk. Exactamente. Y bueno, de hecho, esta línea del tiempo causa una distorsión que aprovecha bastante bien bueno, ahorita vamos a explicarlo un poquito más adelante, porque si no nos vamos a revolver un poco. Moy, ¿no te das algún comentario? No, continúa, ahorita hago la acotación cuando termine este comentario. Bien, entonces obviamente Kirk crece y crece con ese rencor de no haber conocido a su padre, de no saber que él fue un héroe en la flota espacial, y va creciendo pues como todo un rebelde, ¿no? Incluso pues lo llegan a perseguir utilizando un automóvil deportivo, esos sesenteros, y casi se tira por un barranco. Y pues bueno, vamos viendo que este chavito pues no quiere estar en la flota espacial, pero el destino poco a poco lo va metiendo y lo va metiendo, sobre todo de la mano del capitán Christopher Pike, que insiste en meterlo a la flota espacial, aunque él realmente no tiene ningún interés en alistarse en este grupo. Él parece querer vivir la vida en paz, pero pues en este lapso pues va conociendo a los diversos miembros de los que van a ser su flota en el Enterprise. Por ejemplo, le conoce a Nyota Uhura como una cadete, conoce a Leonard McCoy, que es un doctor que no quiere tampoco viajar al espacio, pero bueno, está en el plan de ni modo, pues. Y por otro lado, pues ya cuando se está graduando, pues también tiene la mala suerte de conocer a Spock, que también tiene su historia de origen dentro de esta misma película, en la cual pues al ser un personaje mitad humano, mitad vulcaniano, pues es tratado pues de muy mala manera por sus coplanetarios. Entonces porque sus visiones, su parte humana pues todavía le permite tener sensaciones, sentimientos, y los vulcanianos son personas que tienen cero sentimientos. No obstante, a pesar de estas desventajas, termina en la Academia Espacial. Y pues ahora sí que el vulcaniano, pues llega a descubrir que Kirk hace trampa en un protocolo llamado Kobayashi Maru, el cual pues era casi casi el examen final para poder tener su propia nave, y pues esto provoca que casi provoca que lo corran de la flota. Pero justo cuando están en eso, hay un ataque en el planeta Vulcano, y pues se arma la flota de la Enterprise bajo el comando de Spock, quien decide pues ir al rescate de sus coplanetarios, porque está bajo un ataque romuliano, se puede decir. Obviamente Kirk se mete su cuchara, a pesar de que él no tenía ni siquiera autorización de entrada a la nave, y ahí da comienzo una serie de batallas y aventuras que tienen toques que pues de pronto vemos muchos giros de tuerca, vemos algunas tragedias incluidas específicamente con Spock, y vemos algo que de pronto Abrams maneja perfectamente, que es el de manejar ahora sí que líneas de tiempo alternas. Los Romulian, esto sobre todo causado por un personaje que de pronto nos hace pegar el brinco del asiento, sobre todo los fans de Star Trek de la serie original, cuando nos damos cuenta que todo fue provocado sin querer queriendo, se puede decir, por un personaje llamado Spock Prime, que es nada más y nada menos interpretado por Leonard Nimoy. Y esto da pie a que de pronto muchos Trekkies acepten esta película. ¿Por qué? Porque prácticamente dicen, ok, es un reboot de la serie, pero no está rompiendo nada de lo que habíamos visto de las series originales ni de las películas. Se puede decir que la aparición del Spock Prime era como decir, ¿sabes qué? Meto ese detalle de las series originales dentro de la película y no se rompe nada. Lo cual pues lo hizo la película todavía más aceptable y nos permite ver pues una historia de desarrollo de personajes que nos lleva, wow, ¿no? De ver a un tipo que no tenía ningún interés en participar en esto de las aventuras espaciales, a convertirse pues en un decidido capitán que de pronto se revela a todo tipo de problemas, a todas las imposiciones que le ponen para poder salir adelante, ¿no? Ahí vemos también momentos cómicos con el caso de Montgomery Scott, que nomás tuvo como 10 minutos en pantalla en esta película, pero su presencia es la que de pronto también ayuda a que la película, pues, el curso de la película cambie dramáticamente, ¿no? Un papel pequeño, pero importante, se puede decir. Ahí también vemos, por ejemplo, cómo Hikaru Sulu también es un fregón para pelear, y eso, algo que de pronto pues se extrañó en la segunda película, por cierto. Y también vemos otros personajes que destacan bastante, ¿no? O sea, a mí la verdad lo que Von Kirk, Spock, Sulu y sobre todo el villano Nero son la verdad personajes muy bien elaborados y que me tuvieron sentado, ¿no? Realmente. No sé, ya no quiero seguir agandallando en la conversación, no sé si quién más quiera comentar de esta película. Ahora sí ya iba a hacer el comentario. Aprovechando ahorita que haces todo este desarrollo de personajes, Beto Tirito me preguntaba qué era pues la diferencia entre un personaje bidimensional y tridimensional. Pues básicamente es la construcción del personaje, ¿no? O sea, sus motivaciones y qué tan complejo es, ¿no? O sea, por ejemplo, un personaje unidimensional o bidimensional son los clásicos que son malos porque sí o buenos porque sí. O sea, por ejemplo, en el caso de Goku de Dragon Ball es un personaje bidimensional porque realmente solo es bueno, ¿no? O sea, realmente no hay mayores motivaciones en él, ¿no? O sea, cualquier villano de una película de Arnold Schwarzenegger es un personaje bidimensional totalmente plano porque solo es malo porque es malo. Y en el caso de Star Trek, los personajes son tridimensionales en el sentido que tienen muchos matices y muchas motivaciones para ser como son, ¿no? O sea, por ejemplo, el caso más claro es Spock, que realmente tiene que lidiar con dos naturalezas que se confrontan, ¿no? Su naturaleza humana ya perteneciente a esta naturaleza pasional, abyecta, poco racional contra lo hiperlógicos que son los vulcanos. Uh-huh. Y como nota, vulcanos, trap. Vulcanos, sí, perdón. Ahí sí me van a odiar los trekkies por no haberlo dicho bien. ¿Aisling? Sí. Sobre la primera todavía, ¿verdad? O sea, así es. Bien, hay un detallito. Yo cuando entré a ver la película, yo tenía la idea de que, sí, chido, vamos a ver las aventuras juveniles de nuestros héroes, pero cuando me di cuenta de que la trama de la película estaba mezclando mezclando líneas en el tiempo, líneas alternas, historias alternas, ahí es donde me quedé con la boca abierta y pensé, santo cielo, nada está seguro, no tengo la más mínima idea de qué es lo que va a pasar. Uh-huh. Y esto fue lo que me reforzó también la segunda película. Pero un detalle que quisiera hacer notar que me encantó, pero me encantó muchísimo, es que los actores nuevos hicieron su tarea. Se pusieron a observar a los actores de la serie original, de cómo se movían, cuáles eran sus expresiones. A mí me impresionó Zachary Quinto con esa manera de levantar las cejas, muy a la Nimoy. Exacto. Completamente. Chris Pine, Christopher Pine se llama el chavo que hace a Kirk, ¿verdad? Uh-huh. Él se sentaba en la silla del capitán de la misma manera que lo hacía Shatner. Yo no estoy tan segura de qué tanto era Shatner y qué tanto era Kirk, pero en todo caso lo estaba imitando muy bien. Y Carl Urban, ¡qué bárbaro! ¿Cómo le hicieron para que enflacara? No tengo la más mínima idea. Enflacó muchísimo para el papel y lo mismo, manejaba las cejas, la carita, igualito a que a DeForest Kelly. Yo no estaba viendo a Scotty de ninguna manera con Simon Pegg, pero de alguna forma cubrió el papel y cubrió mis expectativas. Eso se me hizo muy buen detalle de la película. A lo mejor es algo que los recién llegados a la serie no lo van a notar, pero fue muy, muy, muy agradable darse cuenta de que los actores habían hecho su tarea. Así es. Realmente, yo creo que, no sé si de pronto ahí faltó mencionar Uhura, que yo en lo particular yo siento que soy Saldaña como que se preocupó más en verse bonita que en ser Uhura, ¿no? No sé, me oiré un poquito, pues, machista, pero es que realmente no sentí una actuación tan buena de ella, ¿no? Comparación con los demás personajes. Sí, lo que sucede, bueno, de hecho, Nichelle Nichols dijo que su Saldaña había sido muy linda y que había platicado mucho con ella y bla, bla, bla. Pero pues sí, ahora sí que no niega la cruz de su parroquia y posa más de lo que actúa en algunos casos. Yo no he visto, por ejemplo, que ella explote el lado musical de Uhura. Uh-huh. Uhura tocaba instrumentos y también cantaba. Uh-huh. Hay una parte en la serie viejita muy simpática donde está casi casi coqueteando con Spock. Uh-huh. Y está cantando. Nichelle Nichols de hecho es una cantante de jazz, como en su tiempo. Y pues yo no sé si Zoe Saldaña no se animó a cantar o si pues, siquiera le hubieran doblado la voz o no sé. O a bailar, por lo menos a bailar, porque Uhura hacía todo eso. Ella bailaba, ella cantaba. Uh-huh. Y pues como que ahí faltó poquitito. Así es. Pero pues bueno. Yo creo que a lo mejor también hay detalles que de pronto no se pueden cubrir del todo, ¿no? Pero bueno, vamos, otros de los personajes, por ejemplo, Chekhov y Sulu. Yo creo que estos personajes, sobre todo Sulu, a mí me impresionó porque de pronto hacía más de lo que yo creo que le vi a George Takei en la serie. Es que a lo mejor George Takei no era un personaje tan bueno. George Takei como actor no robaba tanto cámara. Uh-huh. Pero si uno cuida todos los episodios, uh-huh, sí se alcanza a ver que Sulu es experto en artes marciales, que el tipo es un luchador impresionante, que tiene una sangre fría muy, muy buena. De hecho, en las películas él llega a ser capitán de su propia nave en algún momento. Sí. Así que el Zulu de la película es como todo lo mejor de que presentó George Takei comprimido. Exacto. De hecho, Zulu, ¿de dónde era ese personaje? Me parece, era un personaje asiático, pero según yo, ¿era de Los Ángeles o era de San Francisco? Una de dos, pero era un gringo. Era un asiático gringo, pues. Lo cierto es de que pues mantuvo a Abrams este grupo de navegantes, que mantuvo esa esencia multirracial, multicultural, incluso multiplanetaria con la presencia de Spock. Pero la verdad es de que pues yo creo que el casting fue bastante bueno, la historia a mí me gustó bastante. Bueno, creo que de pronto se me ha olvidado preguntarle a Kike y a Sub qué les pareció esta película, si ya tuvieron la oportunidad de verla. Yo no la he visto. Arrancar se ha dicho. Está en Netflix también, por Dios. Ah, mira. Y la pasan en tele. La verdad es que yo no soy muy trekkie. Y entonces yo tenía ese sentimiento de que si no sé nada de Star Trek, le entenderé a la película. No quiero que me pase como de repente Iron Man, que ahora los niños van a crecer van a crecer engañados pensando quién es el mandarín, pero bueno, no creí que me pasara algo similar con Star Trek, entonces pues sí, definitivamente pues no la he visto, pero con lo que están comentando ahorita, aparentemente pues que pues no necesito saber nada de trasfondo para poder entender y disfrutarla, ¿no? Y es que de hecho yo creo que Abrams hace algo que es un movimiento muy acertado, hace un Star Trek que cualquiera puede ver sin necesidad de saber de Star Trek, y si sabes de Star Trek no te sientes frustrado al respecto. O sea, creo que te puedes meter en la película como no Trekkie y decir, ah, mira qué buena historia, capaz si de pronto te agarra el interés por ver más de Star Trek, ¿no? Aunque ya no te sientas tan impresionado con las películas de los 80s, como comentaban en el chat, la primera película, pues los efectos especiales pues son bastante rudimentarios, dignos de la serie de televisión. Y pues obviamente ya estamos aquí viendo efectos por computadora, un Enterprise diseñado, y yo creo que el rediseño del Enterprise en la película es impresionante. Y ya no se diga de las batallas espaciales. Digo, antes cuando mostraron un ataque de rayo láser, me acuerdo que hubo una linecita que de pronto rodeaba al personaje y lo tumbaba. E incluso lo llegaron a ridiculizar en un video de los Beastie Boys. Y en este caso ya vemos que los disparos ahora sí literalmente se ven pues ahora sí como que de pronto un poco más tirando a Star Wars, ¿no? Aunque sin dejar de verse impresionante los ataques, ¿no? Star Wars estaba un poco más trabajadito en cuanto a efectos, pero pues realmente es que no había presupuesto. Exacto. Hubo de hecho un caso donde a un escritor más o menos famoso de ciencia ficción que se llama Norman Spinrad, le dijeron, oye, porfis, haznos el paro y escribe un capítulo donde no pase nada más que dentro de la nave porque ya no tenemos dinero para construir escenarios. Y pues de hecho el resultado fue algo muy muy bueno. Y ese era el asunto. Y eso es lo que siento yo, casi me siento ancianita comentando esto. Que como que las películas ahora se basan más en efectos especiales que en una buena trama. ¡Ay, que Norman Spinrad está vivo! ¡Bendito sea Dios! Gracias, hello, aquí en el chat. Como que si tenías una trama buena y buenos guiones, los efectos te los podías más o menos comer. Ahora sí que me conformo con buenos efectos y buena trama, como raramente combinan algunas películas, y en este caso las dos de Star Trek de Abrams, hacen la cosa. ¡Wow! Genial. Entonces con eso estoy satisfecha. Hello, no. El capítulo de La ciudad más allá del tiempo no lo escribió Spinrad, lo escribió Harlan Ellison. Estoy hablando acá con Hello en el chat, hola. Sí. El de Norma Spinrad se llama La máquina del juicio final o algo así. Así es. Y pues la verdad es de que, bueno, la verdad es que te dice Dios dinero. No, es que ella está hablando más que Trapsan. Pues que la verdad es que ella domina el tema, por eso la invitamos. Por eso no queríamos hablar de Star Trek, como que dice, sin saber mucho del tema. Como dicen por ahí, no queríamos dar paso sin guarache. Exactamente, aquí, pero en Reset siempre es así. Cuando no dominamos el tema, traemos a un experto en materia. Y en este caso nuestra amiga Aislinn es la experta en la materia de Star Trek. Nos está ilustrando, de hecho. Por eso no ha hablado, por eso no hemos querido hablar mucho el día de hoy. Más bien queremos que nos ilustre con esta introducción al universo de Star Trek a través de las películas de Abrams. Bueno, Sub, no sé si te tocó ver la película, porque bueno, creo que no he escuchado tu opinión hasta ahora. Sí, de hecho sí. En realidad le tuve mala fe, pero ya después de verla, sí me gustó. Incluso la segunda me encantó también, pero tengo ahora mis dudas aterradoras de qué va a pasar cuando llegue la tercera. Como Abrams ya se va a Disney. Y a Star Wars. Sí, sí. Sí, quién sabe en qué garras vaya a caer la tercera película. Y temo que pase el mal de la tercera parte, que ya lo vimos en Spider-Man 3, X-Men 3, más recientemente Iron Man 3. Bueno, habrá que esperar, pero bueno, antes de adelantarnos a ese triste destino, pues. Por ahora disfruten la segunda película. Está muy buena. La banda sonora está increíble. Los efectos. Espera, estamos todavía en la primera. Aguanta. Bueno, es la misma banda sonora. Casi. Casi, porque pues de hecho la banda sonora estuvo a cargo de Michael Giacchino, compositor que lo hemos escuchado en diversas películas de Pixar, sobre todo en Ratatouille. Lo hemos escuchado en videojuegos de Dream que había producido DreamWorks, como los primeros Medal of Honor, que la verdad cuando le pones él le pones cualquier ambiente y hace un excelente trabajo musical. Digo, en Ratatouille, pues era un ambiente francés, se hablaba de comida, se hablaba de escenas emotivas y lo hizo bastante bien. En Medal of Honor era esa música épica que de pronto hacía recordar a Williams y lo hizo también muy bien. En esta película no es la excepción, en la primera, de pronto hace una banda sonora que se acomoda perfectamente a las situaciones que ocurren en la película, a estas escenas en donde Kirk se quiere escapar de todo, a la batalla en el planeta Vulcano, a las batallas con los romulanos. Ay, perdonen, las pronunciaciones me preocupan un poco. Y claro, decora bastante bien en la cuestión musical. Ya no se diga, pues realmente que tuvo un soundtrack de así de campeonato, aunque pues lamentablemente no pudo llegar a ganar el Oscar. No obstante, esta película sí llegó a ganar el Oscar por mejor maquillaje, y es que realmente el trabajo de maquillaje es genial, sobre todo con los romulianos, que la verdad Eric Bana es irreconocible, realmente no sabes qué es Eric Bana hasta que ves en los créditos quién era Nero, ¿no? Y dices, sí, wow. De hecho, hasta hoy supe que era Eric Bana. Es un personaje que de pronto dices, wow. Yo también me vengo enterando. ¿Es Hulk? Era Hulk. Era. O era Héctor de Troya, ¿no? Y pues la verdad es que también hace una actuación bastante buena, pero realmente no sabes qué es Eric Bana hasta que ves los créditos o hasta que lo investigas, ¿no? Yo tampoco sabía que, por ejemplo, Chris Hemsworth era el papá de Kirk al inicio de la película. Claro, pues realmente no tiene mucha presencia en pantalla, pues nomás la dramática batalla que tiene con los romulianos al bordo de la nave Kelvin. Y pues la verdad, pues fue breve. Ya después cuando dicen, ¿a poco Thor fue el papá de Kirk? Dices, ah, cabrón. Es que si Hemsworth no se quita la camisa, como que no. Como que no te das cuenta. No. Es que no traía su martillo. Por mí que suelte el martillo y ya, no, que se quite la camisa, ya con eso, gracias. Pero bueno, en todo caso, pues ya yo creo que ya empezando a cerrar esta película para pasarnos a la siguiente. Pues estamos hablando de que Abrams supo introducir a la gente que no era Trekkie al universo de Star Trek, ahora sí que sin mucho dolor, sin mucho esfuerzo, pero sobre todo haciendo que algunos nuevos adeptos entraran a esto de Star Trek. Y claro, a aquellos que ya estaban adentro de Star Trek y que eran los que realmente podían criticar la película con fundamentos, de decir, ¿sabes qué? Esto no me gustó y esto porque no tiene fundamento contra la serie y todo esto, pues terminaron aceptándola. ¿Por qué? Porque este cambio de las líneas de tiempo, la aparición del Spock Prime interpretado por Nimoy mismo, pues hizo que muchos Trekkies dijeran, ¿sabes qué? Te acepto lo que me estás vendiendo, Abrams, aunque de todas maneras como que suena que me estás ofendiendo a los personajes originales, pero no lo logró. Bueno, pero no lograron encontrar ese punto negativo, al grado de que Star Trek fue un gran éxito de taquilla en el 2009 e impulsó pues la creación de una secuela, que es esta película de Star Trek Into Darkness. Aquí fue traducida En la Oscuridad, si no me equivoco. Uh-huh. Nuevamente tenemos a Abrams como director, nuevamente tenemos a este elenco que es, bueno, encabezado por Chris Pine, nuevamente tenemos a Zachary Quinto, a Zoe Saldaña, a Simon Pegg. Ahora tenemos y bueno, prácticamente el elenco del Enterprise ahí sigue, incluso ahí tenemos al Capitán Pike, que también vuelve a aparecer en la película, nuevamente como esa figura, se puede decir, paterna que necesitaba Kirk para poder continuar en la flota espacial. Esto después de un incidente que ocurre en el inicio de la historia, en donde donde Kirk pues literalmente se pasa por el arco del triunfo, pues los lineamientos que se deben de seguir al explorar una civilización. Entonces cuando Spock decide pues acusarlo, pues bueno, lo hace porque ustedes saben que Spock pues tiene que seguir las cosas con la lógica, ¿no? Y cuando se dice con lógica, pues es literalmente al pie de la letra. Y aunque Spock arriesgó su vida y fue salvado por Kirk en el último momento para poder lograr el objetivo que se buscaba, pues Spock aún así lo acusa como vil traidor, ¿no? Entonces pues esto causa que pues Kirk pierda el pilotaje de su nave y termine siendo el segundo al mando del Enterprise, y a Spock lo manden a otra nave que se llama el USS Bradbury. Y dije, ¡oh, otra referencia a la ciencia ficción! ¡Ay, Bradbury! ¡Dios mío, qué padre! Eso se me hizo muy chido, que en paz descanse, por cierto. Pero esto es apenas el inicio, porque un misterioso personaje llamado John Harrison comienza a perpetrar una serie de atentados contra la flota espacial, empezando por Londres y después contra la propia base de los líderes de los capitanes de las diversas naves de la flota espacial. Y esto pues nos lleva a una historia de persecución, de giros de tuerca, de momentos dramáticos que la verdad pues entretienen, divierten y te tienen al borde del asiento. Yo creo que una de las mejores películas que ha hecho Abrams en su carrera. Yo creo que para mí, en lo particular, si no es la mejor, por lo menos es el segundo o tercer lugar de su lista de películas y nos muestra lo prometedor que se ve la carrera de Abrams como alguien que ya se convierte en el nuevo Spielberg. O quizá como yo lo estoy comparando con Steven Spielberg porque va para ese camino. Vamos a ver su juventud plagada de éxitos taquilleros y seguramente si sigue creciendo, seguramente después va a hacer películas de Oscar. Uno nunca sabe, ¿verdad? Pero bueno, no sé, Aisling, qué comentario tengas al respecto. Bien, pues varios por ahí. La nueva película, En la oscuridad, igual, yo tampoco sabía qué carambas iban a tratar ahora, y como el teaser y el trailer tenían puros efectos especiales por delante, voy a confesar y a confesar que por mucho que me hubiera gustado la primera película, la segunda ya no se me antojaba. Decía, ok, chido, van a pasarme efectos especiales, bien, gracias. Pero después empecé a oír el rumor de que en la película aparecía cierto personaje muy interesante que había salido en la serie original y de hecho en alguna de las películas por ahí. No sé qué tan spoiler sea esto. No creo que sea muy spoiler para los que no estén metidos en el universo de Star Trek. Y los que estén metidos en el universo de Star Trek, de todas maneras, no les voy a echar mucho a perder la historia. ¿Sí? Pero si han oído por ahí, ¡ay, qué hago! Digo o es no que digo. La verdad es de que yo cuando vi la crítica después de haber visto la película, vi que revelaron el nombre del personaje y dije, ¿qué estás haciendo? O sea, vamos viendo la promoción, como se dice, de la película, no revelaron eso, revelaron en ningún momento. A Carl Urban le preguntan, ¿y qué hace Benedict Cumberbatch en esta película? Por cierto, actorazo, la verdad, mis respetos. De pronto dice, no, pues hace un personaje que salió en un episodio X de Star Trek. Y pues la verdad es de que, pues, pues es un personaje que pues tenía unos poderes bien padres, pero no es ese que ustedes están pensando. Bueno, ¿cuál episodio X? No. Estamos hablando de un episodio que se llamó Semilla Espacial, que de hecho está entre los 10 episodios más gustados de todas las series de Star Trek, las nuevas, las viejas, todas. Y lo interesante de la situación es esto. ¿Cómo se llama este muchacho que sale en Sherlock? Que es el que hace de Benedict Harrison Cumberbatch. Sí, tiene un nombre bien raro. Benedict Cumberbatch. Cumberbatch, oh, sí. Este chavo que tiene unos ojitos muy raros y una mirada extraña. Tenía que llenar unos pantalones del tamaño del universo. Y eso, digamos, eso fue lo que más expectativa me causó. El personaje que Cumberbatch se dice, ¿verdad? Iba a tener que hacer, lo había hecho antes en película y en la serie original, nada más y nada menos que un actor mexicano muy versátil, que no sé si a las nuevas generaciones se les haga conocido, que es Ricardo Montalbán. El avión, jefe. Ese mero, exactamente. El señor Rock de la Isla de la Fantasía, que me da gusto encontrarme con alguien que se acuerde de esa serie, que era muy, muy padre. Sí. Bien, Ricardo Montalbán fue un actor, hijo de españoles, nacido en México, me parece, aunque no estoy segura, capaz que lo trajeron de España chiquito. Se fue a buscar fortuna a Estados Unidos, hizo aquí algunas cuantas películas. Hablaba muy bien español, hablaba bien, se defendía con el inglés. Sí, y de hecho lo agarraron para hacer nada más y nada menos que el único villano en Star Trek que logró doblarle las manos al Capitán Kirk. De ese tamaño es esto. Sí. Entonces este villano, que no voy a decir mucho más porque no quiero echar spoilers, apareció en este episodio llamado Semilla Espacial de la serie original de Star Trek. Y en la segunda de las películas, que también está entre las más gustadas de las películas de Star Trek con el elenco original, y en ese momento es de hecho cuando mencionan por primera vez el incidente de la prueba del Kobayashi Maru, que fue lo que tomaron en la primera película, una referencia clarísima, y total, Kirk en ese episodio pasa por algo muy interesante. Anda como una crisis de la edad. El señor ya está como entre 50 y 60 y dice que se siente viejo. Y se siente todavía más viejo cuando le dicen, oye, pues nos prestas tu nave para darle un paseíto a unos muchachitos como tipo de primarias, secundaria, preparatoria, cadetes, un montón de cadetes, a llevar a toda la escuelita de paseo en tu nave. Y él se queda así, mi nave que era la más fregona de exploración, va a llevar a pasear mocosos y bla, bla, chido, me siento más viejo. Y en ese momento es cuando se vuelve a encontrar con el villano, el único villano de la serie que le hizo doblar las manitas, cuando su tripulación son un montón de niños que no tienen ninguna experiencia. Y el asunto se pone mucho, muy dramático, y está en una situación como la prueba del Kobayashi Maru, que se supone que era una prueba que no tenía una, que se le hacía psicológicamente a los aspirantes a militares de la flota espacial. Era una prueba que no podías tener una solución buena, y lo que querían era ver cómo reaccionabas ante una situación que no podías ganar. Y Kirk se encuentra con eso en la vida real. Entonces, ¿qué es lo que pasó en la película nueva? En la película nueva te hacen un reflejo de una situación similar, que si viste la película segunda del elenco original, vas a sufrir mucho, en serio, sí. Y si no la viste, vas a estar en el filo del asiento, garantizado. Y ya no sé qué más decir porque no quiero decir spoilers. Yo creo que es más que suficiente. La verdad es que la trama de esta película, realmente, como tú comentas, si te gustó la primera película, con esta película vas a sufrir, porque vemos un desarrollo de personajes que van teniendo situaciones en las que realmente se siente esa tensión. Vemos a ese Kirk que de pronto primero está exaltado en su posición para luego sentirse frustrado de que lo van a correr. Bueno, y de pronto esa sensación de esperanza de decir, bueno, probablemente algún día vuelva a estar en la silla del capitán. Y de pronto se ve obligado a estar en una situación de venganza, de giros dramáticos que dices tú, no manches, a este hombre nomás le falta, bueno, mejor ya no digo porque sí le ocurre, para que digas que todo le pasó todo en la película. O sea, este Kirk, ya podemos decir que así casi puedo asegurarles que si no se vuelve William Shatner físicamente en esa película es porque J.J. Abrams todavía no tiene la manera de hacer ese efecto especial, porque realmente lo pones a este personaje en una licuadora en toda la historia, en toda la marea emocional que tiene. Ya no se diga Spock, que a pesar de ser un personaje que trata de ser pues frío, trata de ser pues mantener ese lado vulcaniano después de lo que le ocurre en la primera película, pues vemos que para él es imposible seguir tratando de evitar ese lado humano, ¿no? Vulcano, pues. Perdonen, lo del lado de Vulcano. Ay, Vulcano, perdón. El que sí de pronto llega a destacar mucho en la película, como que de pronto haberle ido a reclamar en la cara a los productores, al director, fue Simon Peck, como Scotty. De plano, este personaje lo habíamos visto muy poco en la primera película. La segunda ya tiene un personaje que incluso hasta se puede decir llega a ser parte importante de la trama, sin dejar de ser un personaje que de pronto te hace recordar más a los personajes que hace Simon Pegg en las películas británicas que ha hecho, que pues a Scotty. No deja de ser ese británico manchado, gracioso y malhumorado, que pues a mí se me saca algunas risas, pero pues no es el Scotty que vimos en la serie, definitivamente. A mí el otro personaje que también llega a trascender mucho es Carol Marcus, aunque es un personaje que no tiene mucha similaridad con lo que vemos en la serie original, sí llega a ser una personaje que pues nos llama la atención al tener pues al tener mucha importancia en la trama, por lo menos de decir, ¿sabes qué? Por esta chava pasó esto y esto y esto, y no nomás fue por el fanservice que nos regaló en una toma, ¿no? Porque sí, en el tráiler nos lo vendieron, en los avances nos lo vendieron, y pues lo único que se ve fue esa toma y ya, felicidades. O sea, esa pequeña toma de fanservice de ver a la chava en su ropa interior. Y yo creo que hasta lo vendieron con mucha fan en las promocionales de la televisión, y dices, bueno, ¿y para qué tenemos que mostrar esta escena? ¿Realmente necesitábamos que pusieran eso? Pues digo, ni que fuera una cinta tan mediocre, porque no lo es. Esta película, realmente, aunque no sepan de Star Trek, aunque no hayan visto la primera, es garantía de entretenimiento, se van a divertir bastante, y yo creo que hasta puedo decirlo casi sin morderme la lengua, que fue mejor que Iron Man 3. Y pues bueno, no sé si Moyo o Subte estén de acuerdo conmigo en este aspecto. Sí, pero mucho mejor que Iron Man 3. Sí, sí merece mucho ir a verla. más en 3D. No pusiste la barra muy alta con Iron Man 3, lo hubieras comparado con otra. Bueno, está mejor que otra. Está tan buena como la primera película. Y bueno, Iron Man 3, bueno, es que pues bueno, si ponemos en películas de este año, es que a mí esto se me hizo injusto que sí, Iron Man 3 le ganara en taquilla este fin de semana a Star Trek. La verdad es que merecía más atención a Star Trek. Bueno, es que ya sabes que esto es puro mercadotecnia, ¿no? Es para vender. Okay, oye, bueno, la película así como la están comentando se suena bastante atractiva. Ya crearon un hype en mí, en alguien que no sabe nada de Star Trek. Entonces ya me emocionaron, creo que sí la buscaré y trataré de ir al cine para verla. ¿Algo que no les haya gustado de la película? Nada. ¿Algún punto débil que le encuentren? Pues no, mira, no, yo bueno, la verdad te diré, estaba tan emocionado al ver todas las referencias que hicieron para los Trekkies, que yo creo que muchos Trekkies sintieron, Abrams agarró la historia, la puso en una coctelera, la revolvió, me la hizo tomármela y luego me sacudió la cabeza para que sintiera los efectos del alcohol luego. Y supo delicioso. No. Sí. No, en serio, sí. Yo soy garantía. Yo soy Trekkie de las viejitas. Sí. Me emocionó muchísimo. Me encantó. La quiero repetir, de hecho. Sí. Que solamente un giro en la trama no me gustó. Pero pues yo se las dejo de tarea. Porque a mí se me hizo, no sé, como que se me hizo muy barato lo que hizo al final. Pero pues ahora sí que se los voy a dejar de tarea para que ustedes en cuenta de qué fue lo más que me gustó. Pero bueno, yo pensaba que pues decía Abrams con esto, ¿sabes qué? Con esto les digo que ya no voy a hacer nada más de Star Trek el resto de mi vida, ya terminó para mí, pero pues no. parece que solamente dejó pie a que si hay algo posterior a la película pues va a valer la pena, ¿no? Si yo digo de que de pronto vemos esto de que digo, ay, yo sí esperaría que le dieran seguimiento, quizá no con una película, sino con una serie, ¿no? Como pasó con la primera serie, o por lo menos van a decir, aquí está el conecte que necesitaban con la serie, pero dices, bueno, no tanto, tampoco. No, tampoco. Pero, no sé, Moy. Bueno, ahorita que mencionabas, supongo que es la misma cosa que me disgustó a mí, que sí me pareció un giro un poco barato y medio lameloide por parte de la historia. Pero regresando, hay algo que me parece muy interesante de los personajes, ¿no? O sea, yo creo que es una historia más que nada sobre personajes, más que la anécdota general de la película. Porque me parece muy curioso cómo funciona Kirk. Que funciona a partir de pares mínimos, ¿no? O sea, lo importante de su personaje en ambas películas, obviamente yo solo tengo de referente las películas, no, nunca seguí la serie, es que funciona a partir de contrarios, ¿no? O sea, como este hombre totalmente impulsivo, llevado por sus pasiones, por sus, ¿cómo se llama? Por sus sentimientos, se contrapone Spock en la primera película, y en esta película también genera dos pares mínimos, ¿no? Que sigue siendo Spock. Este Spock que funciona a través de la superlógica vulcana. Y a partir del antagonista de esta película, ¿no? Que parece ser incluso una versión superior de él. Y mezclada con Spock, ¿no? También que tiene esta capacidad que lo supera tanto física como intelectualmente de cierta manera, ¿no? Y cómo son sus relaciones a partir de esto, ¿no? En cómo son contrapesos claros y cómo la historia se desarrolla a partir de eso, ¿no? Cómo sus deseos se confrontan e incluso hasta sus ideologías. Sí, yo pienso que sobre todo que dos personajes llegan a destacar muchísimo. Ya dije por qué Kirk, ya dije por qué Spock. Bueno, el caso de Benedict Cumberbatch es un personaje que te hace notar que quizá le faltó un poquito más de trabajo mental en el desarrollo de su personaje, pero la cuestión física, la cuestión de sus habilidades y sobre todo la capacidad actoral de Benedict Cumberbatch hacen que este personaje sea realmente temible, que lo odies, que de pronto en algún momento hasta de plano sientes que te realmente está vendiéndote las razones por las cuales es malo, pero, o sea, sin llegar a caer en esas exageraciones que caen otros villanos, ¿no? Yo digo que hasta ahora yo siento que Benedict Cumberbatch el personaje de Cumberbatch puede ir a pelearse con Loki, hacer que se alíe con él y luego patearle el trasero sin más ni más, ¿no? O sea, me hizo mejor que Loki, definitivamente, si lo comparamos contra algún villano de cultura popular ahorita, ¿no? Es que está muy bien construido su trasfondo, ¿no? O sea, no solo es malo por una razón tonta. Puede que la resolución de ese conflicto sea un poco, ¿cómo decirlo? rebuscada ciertas partes de la historia. Hay algo que me parece muy curioso, ¿no? Yo fui a verlo con mi chica al cine, y hubo una parte, yo creo que los primeros dos tercios de la película, donde me parecía excesiva en elementos, ¿no? O sea, todo parecía muy complicado, todo parecía conspiración transconspiración, o sea, era como un sueño paranoico, pero de repente la resolución es muy sencilla, muy sencilla, y no lo digo como un defecto, sino que me parece una narrativa un poco extraña de la película. Atípica, más bien sería atípica. Uh-huh. Y otro de los puntos que debemos de considerar, que es bueno, ya dijimos la historia, ya dijimos los personajes, yo creo que el nivel, la producción también se lleva pues un 10. Realmente el trabajo de los efectos especiales cumple, y cumple muy bien. O sea, realmente sí sentimos esa sensación de estar en el universo de Star Trek, en ese mundo futurista. Vemos esos guiños a Londres y San Francisco del siglo XXVII, creo que es el siglo XXVII donde se ubican estas historias, e incluso llegamos a ver esos detallitos. Por ejemplo, a mí como me gustó el detalle de que aquí nuevamente vemos que incluso accesorios de la serie original, como los teléfonos, ya no sé, bueno, los teléfonos celulares que funcionaban bastante bien de planeta a planeta, y los incluso pues los controles táctiles, que muchos decían, no, es que Apple inventó el iPad. Pues falso, Star Trek, la serie original, había inventado el iPad y nadie se había dado cuenta. Y los teléfonos celulares también, otro invento que ya traían desde Star Trek, y hasta los 70 llegó a salir un dichoso teléfono celular, y no tenían todavía esa forma que tienen los celulares ahorita, ¿no? Pero detalles así, incluso vemos cómo hasta un pequeño homenaje breve se le hace a los Beastie Boys, con una pequeña inserción musical que hay en una escena con Kirk, en la cual pues se oye, se escucha Body Moving, que dices, wow, ¿no? Qué padre, ¿no? O sea, porque ya sabemos que eran Trekkies los Beastie Boys, especialmente el que falleció. ¿Y qué otro detalle también puedo decir? A la cuestión musical, nuevamente Giacchino se luce y hace un soundtrack que nos tiene, pues, que ayuda a mantener esa sensación de que estamos en una película muy emotiva, muy, con muchos giros de tuerca, con muchas teorías de conspiración, y sobre todo que los efectos especiales en 3D realmente hacen que en momentos sientas que la pantalla va contra ti, ¿no? Ahí la primera escena, sobre todo, a mí me dejó sorprendido cuando lanzan las flechas y una de las flechas literalmente va hacia la cara del espectador, ¿no? Entonces me quedé, ¡ay, güey! ¡Qué padre les quedó ese trabajo!, ¿no? Y aún así, también cumplen la cuestión de darle profundidad a las imágenes. Yo creo que sí, no mienten con decir que Star Trek es el mejor espectáculo 3D del año. No sé si alguno de ustedes la vio en 3D. Sí, y vale la pena pagar sí, el extra para verlo en 3D, la verdad, sí. La verdad que sí. Y yo creo que... Bueno, a mí pues, lo que... yo también la vi en 3D, pero no sé, no me resultó tan impactante. Puede que yo sea un cinéfilo a la antigüita, pero yo soy de esos que creen que el 3D solo hace que una película mala sea tres veces mala, ¿no? Bueno, en ¿y este una caso, buena tres veces buena? No. Oh, qué caray. Bueno, yo por ejemplo he visto Una Aventura Extraordinaria, he visto Avatar, he visto Hugo, y realmente el 3D hace que la película sea tres veces mejor, pero... Hay sus excepciones. Oye, Moy, ¿usas lentes? También eso afecta. Sí. ¿Sí usas lentes? No. Vista 20-20. Ah, okay. Yo sí uso lentes. Y tienes que ponerte las 3D encima de los lentes. Encima y no tengo ningún problema. No, yo también lo hacía, pero pues ya me operé los ojos, entonces ya no tengo problemas al respecto. Pero bueno, lo cierto es de que si hay algo que a mí me dejó así como que con una sonrisota en el rostro, es de que al final, de que, eso sí, este no es spoiler, ¿no? La cortinilla al final de la película, con esa forma de presentar los nombres de los personajes y la música de la serie original, yo me quedé, wow, qué padre les quedó esto, ¿no? Casi de decir, esta parte es como, no sé, te quedé tan impresionado como cuando vi el intro de Watchmen. O sea, decir qué buen trabajo en todos los aspectos, ¿no? Pero bueno, y la verdad es de que pues sí, en conjunto, yo creo que yo les puedo decir, esta película vale la pena que la vayan a ver, realmente. Ya sea en 3D o en 2D, pero sobre todo en 3D, tienen que ver esta película, porque la verdad es un trabajo muy bien hecho y sí merece pues la atención. Hasta ahorita para mí es la mejor película de la temporada. No sé qué opinen los demás. Igual. Definitivamente sí. Se ve que vuela para hacer película de este año. Pero falta ver qué dicen las otras. Por lo menos ahorita ya, ya se echó a Iron Man. ¿Iron Man qué? ¿Iron Man qué? ¿Iron Man what? Ya, ya dirían los del chat, Iron Man, you. Sí, cosas también así, por ahí, ¿no? Dijeron Iron Man qué. ¿Iron Man qué? Sí, sí, pero sí, superó por mucho mis expectativas y sí, está muy buena la película. Uh-huh. Es que así. Realmente esta... perdón. Sí, sí. Esta película lo tiene de todo, ¿no? O sea, tiene momentos realmente pues divertidos, cómicos, mucha acción. Tiene ahí varios incluso hasta dilemas morales que creo que una película... Una buena película, un síntoma de una buena película es cuando sales de la sala y te preguntas, ¿qué hubiera hecho yo en esa situación, no? Uh-huh. Y creo que esta película logra contagiar eso, ¿no? O sea, logra que empatices con los personajes, con los villanos, con los... Bueno, no con todos los villanos, uh-huh. con los héroes. Y realmente fue muy, muy satisfactoria, ¿no? Me dejó un gran, gran sabor de boca. Así es. También en lo que es la parte emotiva, yo creo que a... varios sí les va a llegar. Sí, la verdad es que si quienes son sí. Trekkies sí van a salir muy emocionados de la sala. Quienes no lo son, si no se emocionaron, pues yo creo que si no se emocionaron sentimentalmente, por lo menos van a decir, qué película tan divertida, ¿no? Qué viajesote, Dios mío. Casi, casi. Yo la verdad, yo sí le pongo mi 9 de calificación. Digo, no le puse 10 por una cosilla al final que no me gustó. Pero la verdad es que esta película va que vuelve para ser de las mejores de la temporada. Entonces, pues no sé, ¿algún comentario final de la peli ya para empezar a cerrar el tema? Pues que vayan a verla, los que no la han ido a ver. Así es. En verdad sí, sí lo vale el 3D, la película, todo. Bien. Aisling. Bueno, sí, que la vayan a ver y que si les gusta, si les gusta la idea, que se animen a revisitar el Star Trek viejito. Van a encontrarle mucho más sentido, mucho más significado y mucha más emoción y diversión a lo que van a ver en la película. Inclusive si van primero a ver la película, luego revisitan un poquitito lo anterior y la vuelven a ver, siempre y cuando no tengan complejos así con los efectos especiales hechos a manita y de animación y las piedras forradas, que son pedazos de periódico forrados de papel. Papel de roca y esas cosas con las que hacían los escenarios en la serie viejita. Si no tienen esa clase de... Ah, sí, es cierto. Dice aquí que esos efectos eran los buenos. Sí, completamente de acuerdo. Si no tienen esa clase de complejos de que, ay, si no es computadora no me gusta. No, no, no. Si van por la trama, si van por los personajes, vayan a verla. Les va a encantar. Si quieren después revisítenlo, lo viejito. Y en serio, les va a encantar y se van a topar verdaderamente, no creo exagerar, con una de las creaciones más maravillosas del siglo XX. Así es. Y que esté heredándonos el siglo XXI, bendito sea Dios. Le ando preguntando a su Marco si que ojalá para la siguiente película, pues Kirk, aparezca la pelea de Kirk contra el lagarto, ¿no? Esa película, esa batalla lenta y dramática que tiene de Kirk contra un lagarto y que muchos dicen que ha sido la peor pelea que han visto en televisión, pero bueno, estamos hablando de... Pero el lagarto tienen que animarlo los de Crepúsculos para hacerle honor a los... Es equiparable especiales. A la pelea de Batman contra el tiburón. ¡Ándale! ¡Hala, Mauser! Bueno. Pero bueno, ya pues así como que en conclusión, ¿ustedes qué piensan respecto a Abrams? ¿Ustedes creen que sí, sí la arme para Star Wars? ¿Que pueda agarrar y hacer una séptima película y que no sintamos dolor los fans de Star Wars? Uy, Star Trek está bien en las manos de Abrams. Star Wars no sé, porque con todo el batidillo que hizo George Lucas con el episodio 1, el 2 y el 3, no sé si alguien... Es como si tienes un castillito de arena, llega alguien y te lo pisotea, y después llega otra persona y dice, ten la arena toda tirada, manchada, pisoteada, mojada y fea, y ponte a hacer algo lindo. No sé qué vaya a pasar. Así es. Yo siento que hasta lo que comentan, yo siempre he pensado que Star Trek tiene... muchísima mejor trama o guiones mejor planeados, y Star Wars es más comercial, ¿no? Digo, me encanta Star Wars, pero sí es más, pues es, obviamente es más comercial, y ahora con el universo expandido que hay, enorme, pues también no sabemos para qué dirección vaya a tomar, pero pues ojalá y sí nos dé algo bueno. Yo creo que si le pone tanto esfuerzo, amor y sobre todo el respeto a los fans que que mostró en Star Trek, creo que se... Pues yo ciertamente tengo... Creo que pudo haber sido mucho peor, ¿no? Honestamente. Sí. ¿Puedo decir algo bien ácido? Sí. Que Abrams le muestre a los fans de Star Wars el respeto que George Lucas no les tiene. Así es. Sí, ojalá que ahora sí que bajo el bando de Abrams Disney pueda darle a los fans una película de Star Wars que realmente ellos se merecen y no lo que pasó con las primeras tres películas, que pues la verdad sí desilusionaron y causaron mucho coraje. Ahora sí, lo único que espero es que no va, de que Abrams pueda librar ese conflicto que trae de decir, meto al casting de la sexta película, o sea, episodio 6, El Regreso del Jedi, o empieza una nueva historia, pero pues con algún fondo de Star Wars, ¿no? No, bueno, pero ya vamos a dejar eso por la paz. La otra pregunta que nos deja es, Abrams, si Abrams volviera a hacer otra película de Star Trek, ¿tendría el mismo éxito que las dos anteriores? Yo la verdad, en lo particular, yo siento que sí. Siempre y cuando se apegue a que hay muchas cosas de Star Trek que se pueden explorar. No sé los demás. Uy, sí, de qué hay, pero igual que yo no me imaginaba cuál iba a ser el camino que iba a tomar esta segunda, créanme, no me imagino que podría ser una tercera. Exacto. Sí, la verdad es que Abrams es impredecible y creo que ojalá que él siga todavía al frente de Star Trek. No sé, yo la verdad no lo veo con otro director todavía, porque si lo ponen con otro director, lo más seguro es que, como dicen en el chat, vaya a pasar lo mismo que con Spider-Man 3 o con Iron Man 3. con ¿cómo se llama? Hay muchas, Robocop 3, Superman 3. Con todas las 3, incluso el Padrino 3. Incluso el Padrino 3 es un asco. Entonces ahí la vamos a dejar, ¿no? No sé, ojalá que si hay una tercera parte valga la pena hacerla, porque seguramente van a decir que la van a querer hacer, van a ver, va a ser un éxito de taquilla esta película, y si no lo es porque realmente ya Star Trek va de bajada, pero no creo, no lo dudo. Bueno, no sé si tengan algún comentario al final ya para cerrar este tema. Pues por la ahorita... Ciudad, al principio, la primera toma de la ciudad se parece a Mass Effect 3. Wow. Bueno, ya sabemos que Mass Effect 3 tiene muchas influencias de Star Trek también, digo, no lo podemos negar. No era una queja, solo era un comentario al margen. Así es. Y bueno, ya para cerrar esto, pues bueno, si no han visto las películas anteriores o las series, pueden verlas a través de Netflix. Vamos a ya con esto cerraremos el tema y ya estoy aquí ya para empezar a despedirnos. No sin antes mencionar rápido los estrenos que tenemos este fin de semana. Encabezados por El Reino Secreto, esta película animada que es de aventuras y que bueno, pues es el estreno principal, junto con Haley, que es una película mexicana de un drama de un chavo que tiene una enfermedad terminal que se le ve refleja en la piel y que pues bueno, trata de explorar los últimos días de su vida bajo la premisa de encontrar identificación social, marcado por la muerte de un thriller de Noomi Rapace, que pues la verdad, pues bueno, es otra de esas opciones que tenemos. Juegos de Muerte, que es una cinta de terror, y Línea de Emergencia con Halle Berry y Abigail Breslin, que también es se puede decir que es la número 2 de los estrenos de este fin de semana, que muestra a una mujer de las llamadas del 911 tratando de buscar la pista de un posible asesino que anda tras una chica. Entonces, pues bueno, estos son los estrenos que vamos a tener. Y bueno, vamos a despedirnos. Ahí primero que nada, pues una pequeña disculpa a Aisling, porque le habíamos prometido que íbamos a terminar como un poquito antes, pero pues, nos emocionamos para varios. Me piqué y estuvo bastante a gusto. Y bien, pues pues con esto pues también empezamos a despedirnos. Y Aisling, pues no sé dónde te podamos localizar, tu Twitter, para que los Trekkies puedan hablar contigo y pues seguir intercambiando ideas. Ah, sí, qué buena onda. Hace mucho, mucho que no platicaba de Star Trek, en realidad. Mi Twitter es @AISLING_. Uh-huh. Ahí en Twitter me pueden localizar. Por aquí, pues, me siguen los muchachos, me sigue RCDMX también, me parece. Así que, pues, si quieren seguir platicando, ahí estoy a sus órdenes. Y pues, chavos, muchísimas gracias, en serio, platiqué muy a gusto con ustedes, y gracias auditorio también, estuvo muy a gusto. Así es, bueno, y también pues le agradecemos también su presencia aquí al buen Submarco. Ah, gracias otra vez por la invitación, gracias a nuestra invitada Aisling, Y pues gracias por escucharnos y seguirnos por el chat. Igual a mí me encuentran por Twitter como @submarco-76 y al rato subo notas a la página de Reset de cine o videojuegos. Gracias, Trav, por la invitación y pues nos estamos viendo en la próxima. Así es. Y bueno, también agradecerle al buen Moy por su participación y pues bueno, ahora sí que tuvo muchísima actividad ahí con Star Trek. Pues pues fue todo un placer escuchar a la invitada. Siempre es escuchar comentarios de alguien que sabe sobre el tema, es muy placentero, y escuchar a alguien que sabe y además es inteligente es mucho más placentero. Y también, por supuesto, los comentarios de mis compañeros de mesa siempre son muy muy disfrutables. Espero que los escuchas lo hayan disfrutado tanto como yo. Y pues no queda más que dar mi tema random, mi comentario random de la semana. Como notaron, cierto exabrupto en cuando se mencionó lo de Brave por lo del feminazismo, que es un tema sensible para mí, en el sentido de que esta semana tuve algunas conversaciones con un ambientalista y una feminista. Entonces a mí lo que me parece muy irritante es que finalmente son posturas que están en contra del sistema, y eso lo respeto, ¿no? Pero yo los culmino a todos los ambientalistas, feministas, indigenistas, a todos esos que en vez de estar dividiendo las luchas disidentes y las luchas rebeldes, todos nos juntemos en una, ¿no? Que es especialmente pues el sistema que combatimos, que finalmente nos oprime y nos depreda. Gracias por su tiempo. Bueno, muchísimas gracias, Boy. La verdad es que sí, me encantó el comentario random de este día. Y bueno, ya para cerrar tenemos al buen Kike Kabuto. Ese Moy tan cultural como siempre. Qué bien, Moy, qué bien. Pues nada más agradecer, qué bueno que nos acompañaron. Ahora sí no hablé tanto, primera vez en el cinema es que no hablo tanto. Agradecer sobre todo a la comadre Aisling que nos estuvo acompañando, nos estuvo ilustrando en el mundo de Star Trek. Ya no, gracias a ustedes, al contrario. Hasta me dieron ganas de ver las películas, las voy a ver y pues ahí luego cotorreamos al respecto. Y ya nada más traigo un comercial bien rápido, que ayer tuvimos ayer tuvimos Flashback, ya se me hizo bolas el engrudo. Ayer tuvimos Flashback y estuvimos hablando de Street Fighter 2 y MAPI, entonces si se lo perdieron ya lo pueden descargar. Y pues nada, muchas gracias por habernos acompañado, me pueden seguir en @KikeKabuto todo con K y pues aquí vamos a ir hablando de cine, ¿no? Muchas gracias y buenas noches a todos. Buenas noches. Bueno, no, pues ahora sí que ya nada más me queda pues comentarles que pues tenemos nuestras transmisiones. Bueno, ya comentamos del Flashback y el tema de Street Fighter 2. Y pues bueno, mañana tenemos hoy a las 10 de la noche vamos a tener nuestro Reset Lounge con el equipo Bravo. Era el equipo Bravo, ¿verdad? Sí, que vamos a tener aquí pues nuestros temas random y hablar de tecnología y de videojuegos para que ustedes estén al pendiente de lo último. También el próximo viernes tenemos 9 Bits con Christy. Ahí todo el mundo está esperando las risitas de Christy. Pues por cierto, saludos aquí a la patrona. Se conectó, pero pues nomás está aquí pues revisando que este podcast se haga como ustedes quieren escucharlo, así de bueno. Y pues finalmente aquí. Y finalmente pues también el sábado tenemos nuestro reset tradicional. No me han confirmado si va a haber Push Start el jueves, por eso no hago mención a él. No sé si Carlos me pueda comentar si me podía hacer la mención de que si vamos a tener Push Start el próximo jueves a las 10. No tenemos confirmación, pero sí vamos a tener 9 Bits y también, claro, el reset tradicional con Ícaros y su equipo de colaboradores para hablar de lo último en videojuegos. Y bueno, pues vamos a despedir a la gente del chat. Por favor, levanten la mano. Sé que todos estuvieron muy picados ahora con este especial de Star Trek. Y empezamos con Aisling, Toti, Borre240, Canomex, Christy, Daniel Terán 5, Dios Money, Goku, Hello, Aisleys, Kike Kabuto, Mictlantecutli, Mi Nombre No Es Ana, M. Medina, Neburi, Red089, Resistencia 132, Starscream, Submarco y Salt. Ahí creo que se coló alguien más, déjenme ver, no sé si... ¡Ay, caramba! Es que vi que alguien se salió o alguien entró, ya no supe. Pero bueno, si no los mencioné, por favor reclámenme ahorita mismo y los llamo y Fue Kike. Me comentan que fue Kike, pero bueno, no se preocupen, ya entonces ya me despedí de todos ustedes. También a la gente que nos está escuchando en el recalentado, muchas gracias por escucharnos. Recuerden conectarse a rcdmx.bg/live para que nos escuchen en vivo a partir de las 10 de la noche todos los martes aquí en Cinemás. También, claro, esta invitación se la hago extensiva a la gente de que nos está escuchando en Mixler, y un agradecimiento a la gente de que nos está escuchando por Animarte. Y pues bueno, no más me queda recordarle los medios de contacto. Tenemos Reset.tv en el Facebook, nuestro usuario ResetMX en Twitter, y también si quieren mandarnos un correo con sus comentarios, sugerencias, feedback, quejas, mentadas y todo lo que puedan ustedes mandarle aquí a Trapsam y a sus colaboradores a cine@resetmx.bg. Bueno, pues me despido, muchísimas gracias. También a Aisling por su participación en este programa. Esperemos escucharla muy pronto. Y pues bueno, no más me queda decirles, mi nombre es Juan Carlos Barbosa, Trapsam. Esto fue Cinemás, el podcast de los cinéfilos para los cinéfilos, y les deseo que pasen una semana de película. ¡Hasta pronto! Cine Más, un podcast de ResetMX. Recuerda seguirnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube. I'll be back.